tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos desde el centro de la República, metroguascalientes.com, en este jueves santo, 20 de marzo de 2008. Me da gusto encontrarme por acá, mi amigo Gerardo, hace mucho tiempo. Nos saludaba Gerardo, ¿cómo estás? Él es conductor del noticiero de mediodía, como ustedes bien saben. Muy buenos días, Javier, gracias. Es un placer estar aquí en tu programa. El alma, hombre, eso es algo muy profundo, sobre todo para ti, es que no pueden superar ese duelo de la pérdida de algún ser querido, algún sentimiento encontrado, y sobre todo tú sabes más de eso que yo, Javier, porque en eso te especializas, y sobre todo, no sé si se supera la pérdida de un gran ser querido. Nosotros sabes que nos unimos a la pena que embargó ese día a toda tu familia la partida de tu padre, que para nosotros es un caballero, un tipazo que forjó a todos sus hijos con valores morales muy profundos y sobre todo que ha hecho hijos de bien, no unos hijos de la barbaridad, pero es lástima y sobre todo que no se pueda superar de pronto ese duelo, ese sentimiento encontrado que se da por circunstancias adversas, por un suceso que se te sale, además, que se te sale del control, que uno quisiera no vivirlo, Javier. Qué amable, Gerardo, la verdad es que es muy amable de tu parte. Y fíjate que hemos tenido buena respuesta. No sé por qué razón ayer tuvimos problemas. Acá tú que le sabes más a esto de las cuestiones técnicas, tuvimos problemas dos veces, se nos cerró la máquina. Déjame comentarte que en estos días hemos tenido problemas con la corriente eléctrica, ha tenido mucha variación, y eso provoca que todo el sistema, por seguridad, se cierre y de pronto se inhibe. Tú piensas que estamos saliendo, incluso el sistema de banda ancha. Ayer pedimos una disculpa a todos nuestros cibernautas y radioescuchas en el noticiero de la tarde del día de ayer antier, que también tuvimos una variación de corriente muy fuerte y debido a eso nuestros sistemas se colapsaron y salimos de frecuencia algunos minutos mientras que se volvía a reiniciar todo el sistema. Creo que estamos trabajando en eso para evitar este tipo de situaciones, poniendo sistemas de regulación en todos los sistemas. Esto daría para que nuestros radioescuchas, Gerardo, luego se nos pierden, que bajaran la barra de fútbol o cómo se llama esto. Bueno, eso es para... Porque okay. Luego cuando reiniciamos la transmisión, ellos tienen que reiniciar desde Metro. Entonces, ¿cuál sería una alternativa? Mira, la alternativa más sencilla es que el FOAR, que está ahí, que parece un icono de un ser así medio maligno, no es maligno, es el sistema de... Es el retrato de Toño. Es el retrato de Toño Zapata, así de maligno. Pero lo más sencillo sería que ustedes bajaran, es muy sencillo instalarse el FUBA. Y con eso usted puede seguir navegando por todas y cada una de las páginas de internet que usted pueda conocer o ande buscando. Y con eso usted estará escuchando nuestra programación, la música, los programas hablados. Recordemos y vamos a dar un recuento de todos los programas que tenemos en los brokers, que son de 9 a 10 de la mañana, que es comentando la noticia con el ingeniero Rodolfo Franco. Después contigo, que ya empiezan las sanamientos del alma. Y usted tiene un compromiso, tiene una cita en punto a las 2 de la tarde con un servidor en el noticiero Radio Metro Vespertino. De ahí en adelante es la programación musical, 70s, 80s, español, inglés, trova, chill out, poemas, conciertos en vivo. Y después está el programa En Dos Ruedas. En los martes. Y déjame, te doy una primicia, Javier. A ver, una prima mejor. Una primicia. De este viernes... Que viene en 8, vamos a inaugurar los viernes en Sambors. Vamos a transmitir toda nuestra programación en vivo desde Sambors del centro. ¿Sí? Sí, ahí vamos a estar desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana, hasta el último programa que tengamos de brokers, ahí en Sambors del centro. No se pierda, escúchenos, sobre todo porque va a estar muy bien, va a haber sorpresas, va a haber regalos, va a haber sorteos ahí de desayunos, cumpleaños. Si usted va a cumplir años, Metro Aguascalientes Radio invita el pastel, invita los cafés. Ahora no, con tal de que usted excelente. Vaya y nos escuche y vaya ahí a, con nosotros, con Sambors, en Sambors Aguascalientes, Sambors el centro, y vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo toda nuestra programación para todos los Sambors de la República Mexicana y todo. Excelente. Oye, pues hay que hacer ahí las noches bohemias, hay un barecillo por ahí, ¿no? Claro, y ese no se descarta, Javier. Bueno. O sea, entramos primero con la gran disposición de nuestro amigo el gerente Rafael Ortega. Ah, muy bien. En cuanto le planteamos este proyecto, un servidor, Toño y yo, les hicimos ver que era conveniente que la radio en Aguascalientes ya cambió. Eso ya cambió, y sobre todo que en México estamos siendo punto de lanzas con este proyecto de un grupo de jóvenes que somos tres. Bueno, tú eres tres y yo. Tú ya no tan joven, porque déjeme comentarle que aquí este es el abuelito de toda la programación. Menos. Es así como el tío. Soy el papá de todo. Es como el tío Gamboín en su tiempo. Aquí Javier es el tío Mamoín. Pero al plantearle al gerente de Sambors esta propuesta de la transmisión, es que hacer un viernes Sambor, hacer sus promocionales, él quiere promocionar su centro de convenciones ahora que viene la feria, para, y no nada más en la feria, sino para todos y cada uno de los meses del año. Le fascinó y dijo, adelante. Es más, desde este viernes, le dije, no, permíteme, vamos nosotros. Nosotros fuimos los que dijimos, yo dije, nosotros, para irnos a desayunar mañana Sambor. Nosotros dijimos, espérense, porque tenemos que meter mantas, meter la infraestructura para hacer el control remoto de todos los programas en vivo de su empresa MetroAguascalientes.com y Metro Aguascalientes Radio. Vamos a estar desde la mañana. La próxima semana en Sambors. Desde el viernes se va a inaugurar, viernes de Sambors. Inclusive, si usted va a tener el gusto de ir a Sambors del Centro o a Sambors de Torre Plaza Bosques, se van a mandar a hacer las divisiones que están ahí con los menús, con el logotipo de MetroAguascalientes.com. Wow, buena noticia. Y con todos de Sambors. Si estás trabajando, pues yo decía, Judith, no, nunca nos van a pagar aquí, porque nunca se te ha quedado de dar nada, ¿no? Eso nos dice que este proyecto que nos tildaron de los tres chiflados, que dijeron que nosotros nunca podríamos llegar a concretar algo. Los dos chiflados y yo. Creo que vamos paso a pasito, pero vamos consolidando unos cimientos muy firmes que el tiempo lo va a ir dando, ¿no? Esto, los grandes empleos no se dan de la noche a la mañana, a no ser que lavemos dinero, y aquí ni lavadora tenemos. No, ni jabón. Ni siquiera. Jabón. Dijo, ya ves que tú lavas tu trapito a mano. Yo lavo a mano. Entonces, creo que todo esto va a ir en incremento de MetroAguascalientes.com. Bueno, y más que nada para nuestros amigos cibernautas que escuchan, que han estado confiando en nosotros, a esa red de cibercafé que nos están acompañando, y esos fueron los eslabones que han estado consolidando que MetroAguascalientes.com y MetroAguascalientes Radio, sus noticias y sus brokers, cada día sean más los que nos están escuchando, no nada más en Aguascalientes, en México, sino en todo el mundo. Recordemos que tenemos programas que nos escuchan desde Colombia, España, Chile, Panamá y casi todos, El Salvador, Guatemala, Argentina, y todos y cada uno de los países de nuestros vecinos del norte, ¿no? Muy bien, Gerardo. Pues yo te dejo. Noticia. Yo te dejo porque voy a preparar Judith las noticias. ¿Ya conoces a Judith? No, pero ahorita le damos un beso, abrazo y apapacho a Judith. Y yo le cedo los micrófonos, gracias. Javier, otra vez, que tengas un buen éxito. Ya vine a subirte el rating de tu programa. Porque la gente dijo, hay que ponerle porque va a llegar Gerardo. No, deja eso, en cuanto empiezan a escuchar mi voz. Borrentosa. Mi voz, que todos me han dicho, qué linda voz tienes. Sí, sí, sí. Sobre todo varonil, ¿no? Como una de Javier, de aguardientosa y cruda. Pero aquí vamos a estar, Javier. Sabes muy bien que todos los y cada uno de nosotros y los que tenemos programa y todos los brokers somos, como dice la canción de Timbiriche, somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo, Gerardo. ¿Por qué? Porque este es el proyecto de MetroAguascalientes.com que vamos a consolidar, esperemos en Dios, todos los que creemos en Dios y más hoy en Semana Santa, que para el siguiente año Metro Aguascalientes pueda ser ya una empresa más grande, si no grande, mediana, que esté albergando, no, que esté albergando y dando trabajo, empleo, a muchos aguascalentenses, y no nada más en Aguascalientes, sino en todas partes del mundo con nuestros corresponsales y toda nuestra gente que va a estar participando con metroaguascalientes.com. Excelente, Gerardo. Muchas gracias por tu visita y tu noticia. Por tu noticia buena, buena noticia. Judith, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Buenos días. Qué bueno. Pues, ¿cómo ves lo que dice aquí, Gerardo? Llegué un poquito tarde. Llegué a me están diciendo que a partir del próximo viernes va a estar transmitiéndose el metro, la promoción de Metro Radio, desde Sanborns, del centro. Ah, mira qué padre. Sí, se me hace muy muy interesante. Entonces eso ya nos va a dar pauta para poder hacer los controles para los viernes. Exactamente, donde, como habíamos platicado, ¿verdad? Así es. Exactamente. Más poquito. No dice que no, que no era tu contraseña, o yo estoy mal acá arriba. Estoy mal ahí arriba. Por favor, Judith. Entonces, bueno, me parece que es una espléndida noticia. Y bueno, gracias por acompañarnos pues en esta mañana de Jueves Santo aquí en Aguascalientes, Aguascalientes y allá donde están ustedes también. Buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Estamos listos para comenzar con para continuar con estos programas que Judith tan amablemente ha accedido. Ya ven que Gerardo aceptó que no le paga y que debe una lana, pero que muy amablemente ha compartido, incluso pues estos, sacrificando de alguna manera o de muchas maneras estos días en los que uno puede tomárselo de descanso, pero ella con mucha mucha disposición accedió a estar con nosotros aquí en Metro Aguascalientes, regalándonos pues estos momentos de reflexión y ayudándonos a encaminarnos a la ruta de la felicidad, que es el destino de todos los seres humanos. Un segundito y regresamos con ustedes aquí a metroaguascalientes.com. Si ustedes tienen alguna duda, alguna propuesta, alguna sugerencia, alguna idea, alguna queja, incluso porque yo tengo por ahí una, Judith, tengo por ahí una queja, no duden en hacérnosla llegar. Esto nos va a ayudar muchísimo para mejorar y para servirles de mejor manera. Regresamos en un segundo con ustedes. Thank you. escondí en ti mi libertad. Está escondida en ti mi felicidad. Está escondida en ti. Está escondida en ti. Aquí con nosotros acompañándonos en esta mañana fresquecita mañana, Judith, de Jueves Santo. Se siente la calle, las calles vacías, mucha tranquilidad, la gente no está corriendo como acostumbra en días normales. La gente se está ahí, algunas personas pues tomándoselo de descanso, otras preparándose para asistir a los oficios religiosos, tal vez. Así es. Y bueno, tú y yo aquí trabajando, aunque... cambiando, aunque nos paguen por amor al arte. Mira, un mensaje que recibí anoche, dice: mejoría en dicción al 100, excelente los fondos musicales. Oh, bueno, sí, ya, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Así es. Y también, pero también tengo quejas, Judith. Ah, qué caray. Por a ver, ejemplo, platícame. Que nos perdimos un poco en el asunto de la sanación, digamos, espiritual, y más bien lo enfocaste desde el punto de vista de la psicología. Mira, dentro de todo esto hay situaciones muy que se dan muy curiosamente. El hombre no nada más es puro espíritu, estamos de acuerdo. Es también mente y también el cerebro y demás cosas. Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, como la primera etapa que vimos, que es de la confianza con los niños, nos damos cuenta poco a poco en qué partes de la vida, esto es para partir de algo, en qué parte de mi vida yo soy dañado, para poder irnos de menos a más, ¿verdad? E ir nosotros mismos haciendo nuestra propia sanación. Si me perdí, bueno... Eso con la ayuda de Dios, desde luego. Obviamente, sabemos de que muchos de los que nos escuchan no tienen una religión, o si tienen una religión también no son diferentes. Entonces, tenemos que hablar de una manera más universal. Hablo desde el punto de vista psicológico al empezar para dar a entender que por qué a veces yo me comporto de ciertas maneras... ¿Y dónde es que yo necesito esa sanación? No voy a hablar en dado momento de la sanación en Jesús, sí me gustaría, pero el programa no es así, es más universal, por eso les hablaba. Si ustedes quieren invitar a las escenas en las que nos adentramos con la mente y el espíritu, invitan a Jesús, a la Virgen María, a Dios como Padre, a una persona que los haya amado mucho, es para que todos entremos en la misma sintonía, no queremos dejar a nadie fuera. Entonces, por eso, en alguna ocasión, no se habla totalmente de un Cristo, no se habla totalmente de un Jesús para sanar, por lo mismo. Más adelante, a lo mejor, podremos hacer dos o tres oraciones de sanación solo enfocadas a que Jesús sane. Pero eso ya es más como específico, y ya sería para personas que quieran entrar en esa sanación total. Yo les podría decir que la sanación sí, cuando yo la logré con invitando a Jesús a esos momentos, a esos recuerdos, y se los vamos a enseñar también. Es más profundo todavía. Sin embargo, yo creo que ya ha habido sanación en muchos aspectos. Por ejemplo, lo que nos decía ayer Belén, ¿no? O sea, es parte de sanar el aquí recordar. Aquí saludamos, por cierto. Exactamente. La saludamos allá en España. Que nos compartía, hacía bien compartirnos lo que ella había experimentado. Imagínense si ahorita lo experimenta ella con una, recordando a una amiga que la quiere mucho. Imagínense cuando nos adentremos más en cuando Jesús entra a mi vida. Entonces, todavía es más profundo. Sin embargo, no podemos en este momento hacer hincapié en eso, porque sería enfatizarlo a una sola visión. Exactamente. Entonces, como vemos muchos de muchos lados aquí, unos que todavía están así como que muy tiernos, sí, o fríos, sí, en su fe, ¿verdad? Entonces, pues no, o sea, vámonos poquito a poco, y vamos a ir agarrando esa confianza para agarrar el hilo después, si así gustan. Pero sí, desde luego, me parece, Judith, espero no ya lo habíamos borrado anoche. Sí, ya. Espero no estropear tu proyecto. De cualquier manera, hay una inspiración ahí, digamos, que está presente la... Obviamente, está la obviamente. Dios, pues. Está la presencia de Dios porque, como les digo, en cada ejercicio de sanación que hacemos, el amor está presente, Dios es amor, y por eso les decía a muchos ayer en el primer ejercicio, acompáñate de la Virgen María si quieres, si gustas que la Virgen María te cargue, si quieres que el Señor Jesús te cargue, si quieres que tu abuelita te cargue, o sea, si quieres que todos te carguen, no hay problema, o sea, cada quien es libre de hacer con su pensamiento lo que mejor le parezca, lo que en este momento está necesitando, exactamente. Y después, poquito a poco, las personas se van dando cuenta que realmente ese amor nos viene solamente de Dios. En efecto. Entonces, es irnos adentrando. Es el amor por antonomasia, por definición. Exactamente, es irnos adentrando en todas estas situaciones. Muy bien, con esto dicho, ¿y la tarea? ¿La harían la tarea? La tarea, a ver, vamos a preguntar por ahí si alguien nos quiere compartir, si hicieron la tarea que les dejamos el día de ayer, que era, por ejemplo, primero, pues, hacer el ejercicio de sanación del recuerdo de la infancia, de la primera infancia, desde que nazco hasta el primer año. Y la otra que también era buscar en sus recuerdos, preguntar a sus familias, ver las fotos del 1 a 3 años, que es la segunda etapa, donde yo establezco lo que es mi autonomía, lo que yo establezco, lo que es mi autoestima y mi valía en este mundo. Mira, tengo aquí una pregunta, Judith, de Salvador, de El Salvador. Sí. Nos pregunta, no dudo que existe una curiosidad en los oyentes, y esa podría ser, ¿quién sana a la persona que sana? Sería más interesante que se explique esto. Pues es muy sencillo y hasta como que la respuesta es implícita. Obviamente, si estoy hablando de un Dios, la persona que sana tiene que ser sanada por Dios. Obviamente que si estoy hablando de que yo obtuve sanación, lo he dicho muchas ocasiones, a mí quien me sanó fue Jesús. Y en estos momentos quien me sana precisamente es Dios. Yo asisto también a oración de sanación porque todos necesitamos en algún momento de nuestra vida más sanación o sanar ciertos detallitos que hay por ahí. Pero es así como que implícita a la pregunta, ¿quién me sana? Pues si estoy hablando de que me está sanando Dios, de que la sanación viene de Dios, de las personas que amamos, de las personas que sentimos que nos aman, entonces con las que tenemos un vínculo muy grande, entonces de ahí viene la sanación. Okay, o sea, obviamente, como es sabido, digamos, nadie da lo que no tiene. Exactamente. Significa, pues, que tú has recibido estos dones, estas gracias, y tú estás sana espiritualmente. Obviamente puedo hablar de... Puedes hablar de esto, y además, bueno, siempre tienes presente ahí a Dios en tu vida. Por supuesto, en todos los momentos de mi vida está Dios. Podemos llegar. Pues, exactamente. Aunque algunas personas... no les parece, porque muchas personas quieren que actuemos como ellos quieren, como a ellos les gustaría que actuáramos. Ajá. Y sin embargo, pues no, o sea, no se puede actuar como el capricho de cada persona. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que tú actúas de esta manera y no me gusta, entonces Dios no está contigo. A ver, ponte a pensar si es verdad, de que Dios no está conmigo nada más porque yo no estoy actuando como a ti te gustaría que yo actuara. Claro, en eso también, si Dios es respetuoso de tu libertad, es evidente que nosotros como seres humanos, criaturas suyas, pues también debemos manejarnos en esos márgenes de una libertad amplia. Bienvenido esto, mi querido Emilio, que ya anda muy levantado a estas horas de la madrugada. Bienvenido Salvador, bienvenida Belén, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este programa. Bueno, el proyecto de hoy, mi querida Judith, ¿cómo va a estar el asunto para nuestros amigos ahí del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla? Muy bien, entonces, como les decía, ya habiendo leído los comentarios que hay hoy por la mañana, vamos a seguir con nuestro tema de ayer. Vamos a hacer una pequeña recopilación de esas situaciones. Decíamos ayer en la primera etapa, la confianza contra lo que es la desconfianza. Si establecí vínculos de confianza con las personas que estaban a mi alrededor cuando yo era un bebé, en estos momentos yo debo de ser un adulto que confíe en las demás personas, póngale, no en exceso, así que digamos ciegamente, porque también hay que ser muy objetivos, ¿verdad? Pero que tengo confianza en mí, en mi futuro, en el mundo, en que las cosas pueden ser mejor. Si no la tengo, puedo ser una persona retraída, que piensa que lo que yo necesito no lo merezco, que piensa que no se merece muchas cosas, que no puede sobrellevar el rechazo, y que no puede establecer lazos de confianza tan fácilmente con las personas. Entonces, eso es lo que veíamos ayer en la primera etapa. Vimos una oración de sanación. Y después vimos parte de la segunda etapa, que es lo que es la autonomía, que decíamos que era el autocontrol y la fuerza de voluntad, y su contrario, que es la vergüenza o la duda. Entonces, vamos a retomar un poquito lo que estábamos platicando acerca de la segunda etapa. Veíamos de que aquí es cuando nosotros, de niños, vamos creando en nosotros nuestra imagen de nosotros mismos, de quiénes podemos ser, de nuestras capacidades, de lo que los demás nos dicen que somos, y vamos estableciendo el vínculo con nosotros mismos. En la primera fue el vínculo con los demás. En la primera etapa fue si yo aprendo, si yo soy dotado de todo lo que necesito, yo también doy. Entonces, es un dar y recibir. Y en esa segunda etapa es quién soy yo. Entonces, eso es quién soy yo a través de los demás, visto por los ojos de los demás, y que mi conciencia se vaya madurando para que yo diga, esto sí soy, esto no soy. Entonces, ahora, como adultos, ¿cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Quién pensamos que somos? Y las personas que nos dicen, ¿qué nos dicen que somos? Por ejemplo, yo he tenido la experiencia que cuando yo era un adolescente, yo pensaba que era una chica, pues muy poco atractiva, ¿verdad? O sea, era muy buena onda yo, pero muy poco atractiva según mis cálculos. Porque en realidad muy pocas personas me habían dicho que yo era bonita. Yo era muy inteligente, o sea, según lo que me habían dicho y según lo que yo misma había visto. Y luego dicen que lo simpático es pariente de lo feo. Exactamente. Entonces, y por ejemplo, yo era la que llevaba buenas calificaciones, sobresalía en muchos aspectos académicos y algunos otros personales. Pero algo que sí nunca me dijeron era que yo era bonita. Entonces, yo crecí con esa idea, que yo no era ni lo más mínimo atractiva, ¿verdad? Sin embargo, tuve uno que otro pretendiente por ahí a partir de los 12 años y ni así me convencieron, ¿verdad? Les digo que ¿por qué te gusto si pues yo no soy bonita ni nada? Entonces, vamos viendo, vamos recopilando, espero que hayan traído su tarea. Y mientras vemos ese asunto de la tarea, me permiten un momentito, vamos a una pausa. Bueno, de hecho, Belén nos está comentando que el ejercicio de la infancia quizá no lo hizo bien. Estuvo en sus 10 años. No entro en los problemas que tuve, pero es verdad que la mamá es importante. Lo único que conseguí es comprenderla. Me sigue doliendo, porque, aunque perdoné, sigue doliendo. Bueno, ahorita nos comentará Judith qué hacer con esto. Creo que este micrófono no se oye, mi voz está apagada esta mañana, porque de hecho aquí los niveles me indican que no está muy bien. Y bueno, ¿qué se puede hacer con este asunto, Judith, de que sí ha perdonado, pero sigue doliendo? ¿Nunca se va a ir el dolor o qué es lo que va a seguir después de este asunto? Porque pues sí, es difícil así como que erradicar el dolor. Puedes perdonar, o ya estás, cuando has perdonado, estás ya en el camino de eliminar el sufrimiento, el dolor, que tú has dicho que el dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas. Fíjate que es curioso, pero el dolor sí se puede... Bueno, que eres una gran persona y que eres linda. Sí, bueno, muchas gracias, Emilio. Te digo, cuando te iba platicando, bueno, contestando lo que dice Javier, lo del Belén, que el dolor sí puede erradicarse, sí se puede erradicar, siempre y cuando la persona desea hacerlo. Habemos personas que si no sentimos dolor no nos sentimos vivos. Por eso hay que buscar otras formas de sentirse vivos, con cuestiones más positivas. El dolor lo único que hace, pues obviamente, como la misma palabra, es bastante fuerte. Bastante dolorosa. Entonces, vivir a través del dolor se me hace mucho desperdiciar un poquito la vida, ¿no? Bueno, no un poquito, mucho, la vida. Habiendo tanta alegría. Y sin embargo, hay tantas cuestiones ahí contrarias. Hay gente que vive con dolor físico y con mucha alegría en el alma. Hay gente que tiene toda la salud del mundo y vive con tanto dolor en el alma que parece que se han muerto. Entonces, sí se puede erradicar el dolor siempre y cuando se quiera, siempre y cuando se esté dispuesto a hacerlo. Y hay varias técnicas. Eso no se contrapone con lo que platicábamos en la presentación del programa, de encontrarle un sentido al dolor desde el punto de vista cristiano o católico. Ah, claro, o sea, en el momento que lo estamos viviendo, obviamente hay que encontrarle un sentido, porque va a pasar, porque a eso voy. Tiene que pasar tiempo para que nosotros vayamos asimilando ese dolor y lo vayamos convirtiendo en algo mejor. Entonces, por ejemplo, si vemos a la más grande persona que ha venido a esta tierra, que es Jesús, él pasó por mucho dolor. O sea, pasó por muchísimo dolor. Estamos conmemorando el sacrificio de Jesús. Entonces, él pasó por muchísimo dolor. Sin embargo, pasó, ya no lo guardó ahí y pasó de eso pues a la resurrección, que es la alegría, la más grande demostración de alegría. Entonces, sí se puede, él nos muestra que sí se puede pasar y dejar atrás lo que es el dolor. Entonces, sí, perdón, yo... Perdón. Sí. Lo que les decía es esto: nosotros sí podemos dejar el dolor atrás, sí podemos con él, porque hay alguien más grande que está con nosotros, que es más grande que eso, que es más grande que cualquier dolor de esta tierra. Que es más grande que el dolor y que es más grande que exactamente, todo. Exactamente. Y precisamente es alegría y felicidad. Ok, entonces quedamos en que para que... cuando has perdonado estás en el camino de erradicar ese dolor. Sí, es el perdonar muchas veces es ya... De hecho, el perdonar es de por sí ya sanador, es liberador. Me libera a mí de muchas situaciones de la vida en las que yo he estado atado, a las que yo he estado encadenado, vamos, porque es encadenarse uno solito. Los rencores te dañan más a ti, el rencoroso, que el rencorado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Porque el otro ni cuenta se da y tú estás ahí muriéndote de coraje y lo ves pasar o la ves pasar y entonces si nada, te retuerce el hígado y el otro tan tranquilo. Te da gastritis, te da colitis, te da todo lo que termine en itis y el otro bien a gusto. Sí, y el otro tan tranquilo como si tuviera él la conciencia tranquila, ¿no? Y yo creo que la tiene. De hecho, sí, porque si no... Y a quien está mordiendo todo es a ti. Exactamente. Haz de cuenta que el tener rencor o odios y corajes hacia otra persona es como que si tú te tomas un veneno y estás esperando que le haga efecto a la otra persona, entonces pues no va por ahí la cosa, ¿verdad? Digo que la otra persona no se va a morir. Ahora bien, como les iba platicando de esta situación, les decía que en la segunda etapa cada uno de nosotros ve su propio yo. Les decía de que yo no, y fíjense que eso me causaba mucho dolor, de hecho, no ser bonita. Decía yo, no, pues es que de eso nadie nunca me va a culpar, por ser bonita. Me pueden decir que soy muy inteligente. Y duele. Mira, en la adolescencia es bastante complicado el hecho de no ser guapa, el hecho de no considerar guapa. Muchas veces son guapas y no se consideran guapas. O sea, el hecho de sentirse inútil, de no sentirse alguien especial, es bastante doloroso. La vida de los demás. Sí, fíjate que en esa ocasión me acuerdo, y de hecho, gracias a Dios, yo sané eso, porque sí, pasé mucho tiempo con ese dolorcillo por ahí, y gracias a Dios lo pude sanar. Un amigo, íbamos a sanar, mi mejor amigo, o sea, imagínense, en la adolescencia, íbamos él caminando, él y yo, y luego me iba diciendo de que toda la bolita de amigos decía que yo era muy fea. Híjole, qué feo se siente. Así me dijo, y mi mejor amiga, mi padre que era mi mejor amigo, si no, imagínense. Qué bueno que era tu amigo, porque... Sí, esos amigos, ¿sabes qué quiero? Enemigos, ¿verdad? Entonces, él me dijo eso, me dolió tanto, no le dije nada, tanto fue mi dolor que no le dije nada. ¿Te dijo que no eras bonita o que eras fea? Me dijo que era fea, así, o sea, no me dijo, no eres bonita, ya ves, así como que, pero tienes tu gracia, ¿no? Oye, yo cuando voy a superar el trauma que me dicen, qué guapo. Hermoso, desde chiquito, me rentaban para niño Dios. Ay, válgame. Ahora no, pues en el engaño, ya... Gerardo, todo este tiempo. Nos vamos a despertar, no sea al contrario. Sí, también hay que despertar las vanidades, porque también dañan, ¿no, Judith? Sí. De pronto sí. Es cuando creces con esta vanidad como la de Gerardo, y te enfrentas con la realidad del espejo, también, la sociedad a veces, se da uno cada ventazo, ¿no? Uno dice, no, hombre, qué bonito soy, cómo me veo. Cómo me quiero. Cómo me quiero. Y de pronto resulta que no. Que no era cierto, ¿verdad? A mí me parece en todo caso más positiva, si por decirlo de una manera. Yo elegiría el camino de que fui mi vida, toda mi vida bien feo. Y creo que todavía. Dice mi esposa que me puse guapo hasta que me casé con ella. Ay, qué creo. Hasta que me hice matrimonio. Con otro ella sigue viviendo de mi engaño. Así pasa, pero bueno, de un día a otro despiertan las personas, no hay problema. Pues entonces, les decía, y realmente, de tiempo después, alguien me dijo por ahí, Dios te quiere como eres, así como, esa es mi experiencia, Dios te quiere así como eres, para Dios eres bello, para Dios eres lo más hermoso que soy. Y yo entendí que pues Dios de veras no hace cosas feas, no hace porquerías. Hace ¿verdad? Cosas curiositas. Hace cosas curiosas, digo que de repente se le va la onda. Ay, no, pero, oye, no, pero también, Belén, coincide un poco con lo que yo comentaba, te comentaban antier, me parece. Ella dice, se supone que con la comprensión y la superación de algo, ya estás en camino de la tranquilidad. Se supone que va a ser un recuerdo, pero no doloroso. Y yo te decía el otro día que si al final de cuentas va a estar ahí, va a estar ahí el recuerdo siempre, pero ya no te va a doler, o hay que eliminar esos recuerdos. Es un poco lo que plantea nuestra amiga Belén de allá de España. Si con la comprensión y superación de algo estás en el camino de la tranquilidad, y si va a ser un recuerdo, aunque no doloroso. Así es. Por ejemplo, yo puedo recordar, pero les decía, para mí fue doloroso que mi mejor amigo me dijera de que yo era muy fea. Ahora lo recuerdo y digo, ay, pobrecito de ti, de veras, cómo has de haberte sentido en esos momentos tú contigo mismo, ¿verdad? Porque para decirle eso a alguien que se supone que quieres, se necesita de ser o muy cruel o muy menso. Entonces, mucho valor. Cosas. O muy honesto, de buenas palabras. Pero no, llegué a la conclusión de que más bien se engañaba a sí mismo. Sí, tienes sí, que quererte. Exactamente. Entonces, yo puedo ver ahora de que, ver aquel tiempo y decir, pues fue bueno, o sea, fue bueno que no fuera la bonita de la escuela. Oye, pero también, por otro lado, Judith, eso no es tan pesado, es decir, te pega el ego. Pero no te marca mucho a que te digan qué torpe eres, no sabes hacer nada, eres un burro. Eso sí marca más. Eso sí te marca mucho más. Por ejemplo, eso se puede cubrir con maquillaje. Y vaya. Sí, ¿verdad? Se cubre bien, se disfrazan y ya. Se disfraza el mundo y ya. Quedó arreglado el asunto. Así es. Pero la cuestión de cuando a uno le dice, por ejemplo, yo veo tanto, que a los niños les dice, eres un tonto, tonta. Aunque lo digan de manera cariñosa, entre comillas, porque hay papás que alegan eso. Ajá. A los niños se les va quedando en la cabeza, y he conocido mucha gente adulta tonta. O sea, pero no tonta porque lo sea, sino porque cree que son tontos. Cree que es tonta. Sí, cree. Hasta que descubre, como en tu caso, que sabe cantar. Exactamente. Y mira, yo te decía, sabe sumar y multiplicar, no es cierto. Ya sabe, Emilio dice que soy bien sencillito. Ya sabe, Judith, que estoy orgulloso de mi modestia. Pero ahora que he estado publicando, pues me doy cuenta de que los textos que durmieron ahí tantos años no son tan malos. Yo no digo que sean la gran cosa, pero no son tan malos. Exacto. Y se siente bien, de pronto uno dice, ah, caray. Y como que eso mismo, por una parte te compromete, por llamarlo así, contigo mismo. Así es. Y por otro te impulsa y dices tú, no, tengo que buscar otras cosas. Entonces quiere decir que sí tengo esa cualidad, lo que tú, o esa posibilidad, para no ser tan sencillito como dice el niño, que fue el caso tuyo, de que de pronto descubres que podías cantar. Así es. O que tenían el don de la buena voz, etcétera, ¿no? Algo así. Sí, dentro de todo nosotros podemos darnos cuenta de que somos personas que valemos, que tenemos dones, que tenemos, y nosotros tenemos los mismos. O sea, vamos, tenemos que descubrirnos, de saber quién soy yo, qué capacidades tengo. Es bien divertido, te digo, para mí fue muy divertido descubrir que cantaba no tan peor. Entonces, es divertido saber qué es lo que sí puedo hacer. Lo que sí no puedo hacer, les puedo decir con mucha ansiedad, es dibujar. No van a poder dibujar porque a mí también no se me da mucho. No paso de los monitos con la bolita, las patitas así de unos palitos, los palitos y los que sí, exactamente, lo típico, ¿no? Y las nubes así ya y una casita cuadrada. Exacto, el árbol así arrebolado. El árbol arbolado. Y no pasas de ahí. Bueno, pues finalmente sí no estaba, ahí no estaba tu camino, ni la arquitectura, ni No, de hecho no estudié arquitectura por lo mismo. Dije, no, voy a dibujar, no voy a salir nunca de la carrera, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo fuimos tratados en esa etapa de nuestra vida, porque así de vulnerables vamos a ser de adultos. Voy a estar siempre a lo que los demás digan. El otro día platicábamos con Belén que a muchas personas se les hace difícil decir que no. Decía, ¿y por qué? Y le preguntaba yo, ¿por qué piensas tú cuando... ubícate en ese momento, y ahora en este momento ubíquense ustedes en un momento en el que hayan tenido que decir que no, quisieron decir que no, pero algo los dijo decir, bueno, sí, les digo que no muy convencidos. Por lo general, uno piensa, porque yo también había pensado así, híjole, si le digo que no a esta persona la voy a lastimar. Y la voy a marcar de por vida. Y ya no me va a querer. Y bueno, le vienen a uno un montón de situaciones a la cabeza. ¿Eso es inseguridad personal, Judith? Es inseguridad. Y es ese hecho de que cuando estabas chiquito, terminaron esa posibilidad de decir que no. O sea, cuando estamos pequeños, te digo, somos muy, muy vulnerables. Y se quiebra nuestra voluntad. Se quiebra nuestra autonomía de poder decir que no y decir, bueno, lo que yo diga tal vez puede afectar a otra persona, pero finalmente es esa persona la que va a tener que lidiar con eso. O sea, no voy a hacer más grande el problema porque una persona no se sienta mal. Y de hecho a veces cuando le dices que sí, cuando debes decir no y dices sí, el asunto se complica en mayor medida, porque cuando pudiste poner remedio, no lo hiciste y entonces se va creciendo, valga la expresión tan manida, de la bola de nieve. Así es. Después se hace, como dices, más grande el problema y es más difícil decir que no. Y total, o sea, se arma ahí una bronca y que ya se imaginarán. Me imagino que en alguna ocasión ustedes estuvieron en una situación parecida. Entonces, ahí también es cuando nosotros aprendemos a decir que no, a decir que sí, a escoger. De adultos, como les decía, ahora piensen bien en esas situaciones. Por lo general es porque no queremos quedar mal, por eso no decimos que no. Y otra cosa, le tenemos miedo al castigo. Por ejemplo, ¿qué pasa en la política, por ejemplo? ¿Por qué las personas no pueden tomar una decisión por sí mismas y temen hacer las cosas de diferente manera? O sea, no tenemos esa autonomía. Siempre se nos trata como país, se nos trata como alguien que no puede tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho un ejemplo de, por ejemplo, las Filipinas. Cuando ellos iban a derrocar a este señor, ¿cómo se llamaba? El que estuvo antes de Corazón Aquino. Ahorita no me acuerdo, era un dictador. Entonces, ten en cuenta que las fuerzas armadas se iban a enfrentar unas con otras, o sea, se iba a armar un merequetengue bueno. Entonces un obispo de Filipinas llamó a todos los feligreses a que salieran de sus casas y se fuera y sacaran lo que tuvieran, flores, dulces, y que fueran a ofrecer algo a los soldados que iban a enfrentarse en ese momento. O sea, imagínate, ves, estaba como una línea, de hecho fotografías de eso y me gusta mucho, a ver si de luego se las comparto, donde el ejército que estaba en contra de Corazón, que estaba a favor de este dictador, y los que estaban a favor de Corazón Aquino están casi enfrente, y hay gente, se ve la gente entregándoles flores a los soldados, se ven soldados saliendo de los tanques de guerra y les están entregando cosas. No hubo guerra. O sea, este señor, el dictador, salió del país por su propio pie sin que se derramara una sola gota de sangre. ¿Esto saben por qué lo pudo hacer ese país? ¿Por qué lo pudo hacer ese pueblo? Porque ese pueblo puede tomar decisiones por sí mismo. Puede decir sin temor. Le dijo el obispo, salgan y désenlos. Salieron y se los dieron sin temor a que hubieran represalias, a que me fueran a castigar, nada. Ellos no pensaron en eso. Tenían esa autonomía sana. Tenían esa autonomía de decir, ok, yo voy. resulta que luego los políticos, los dirigentes andan consultando brujos, magos y adivinos, ¿no? Exactamente. En lugar de encomendarse a Dios. Exactamente. Hacemos un corte brevísimo, regresamos con nuestros amigos en no más de un minuto por ahí. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Muy bien, qué bueno que están aquí con nosotros todavía. No encuentro tu promo de Radiómetro Vespertino. ¿Vas a transmitir hoy también, hoy y mañana? Todos los días. Me da mucho gusto que aproveches este nuestro alto rating que te estoy dejando para tu noticiero. Bueno, ¿en qué vamos? Me perdí con el asunto del promocional. Bueno, en lo que cada Gerardo le encuentra los controles y en lo que ustedes están en sus blog de notas y su lápiz y todo el rollo para anotar lo que luego yo nos deje de tarea. ¿Me sigues? Bueno, entonces regresamos con Judith. Y okay, exactamente. Oye, ¿qué exactamente? Nos están ilustrando. Era Ferdinand Marcos, el de Filipinas. Muchas gracias, Salvador, por el tip, por refrescarnos la memoria. Bueno, muy bien, Judith, continuemos. Como dijo un amigo, vamos a seguir continuando. Vamos a seguir continuando con el programa. Entonces vamos a ya dejándonos de tanto rollo mareador, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con, ahora sí, como lo que sigue, que es la oración en la que vamos a sanar este momento de la vida, en la que fuimos, si no vaya sometidos totalmente, pero sí donde quebraron muchas veces nuestra voluntad y no nos permitieron decir no, no nos permitieron decir quiero esto, y no nos preguntaron siquiera si sí queríamos esto o lo otro o aquello. Entonces, y donde también nos minaron nuestra estima, ya sea en cuanto a la apariencia, ya sea en cuanto a las habilidades, porque si estoy pensando que soy una persona torpe, obviamente, y que para todos soy torpe, no es cierto. Tenemos todos diferentes habilidades, para unas cosas somos buenos, para otras no. Y por eso es que este mundo es variado, ¿verdad? Porque tenemos que, unos tenemos unas cosas, otros, y qué bueno, que no todos tenemos todo, porque qué aburrido sería. Entonces, vamos a tomar nuestro lápiz y papel, si tienen por ahí. O si quieren seguir la oración de sanación desde aquí conmigo, vamos a empezar con ella. Igual como siempre empezamos, vamos a tomarnos un tiempecito. Solo escuchen mi voz, suelten todo lo que tengan ahí si están en su escritorio. Y vamos a ponernos cómodos. Nos sentamos, estamos ahí, nos recostamos, como queramos. Si quieren, tírense al piso, como quieran. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de respirar 4 veces. Inhalamos en 4 segundos. Inhalamos y retenemos ahí otros 4 segundos. Luego exhalamos en 4 segundos. Hacemos lo mismo otra vez. Inhalamos, y exhalamos. Vamos a completar 4. Y si ustedes gustan, pueden cerrar sus ojos. Y vamos a empezar con este momento. Nos vamos a ubicar en aquel momento de nuestra vida, primero, en que teníamos 1, 2 o 3 años. Quédense en el primero que les venga a la mente, sea que se acuerden o no. Nos quedamos ahí. Entonces traemos con nosotros, porque ya, hay que tener amor antes de enfrentar heridas de la vida. Vamos a invitar ahí a nuestra escena del 2 o 3 años a quien yo más quiera tener conmigo. Ese alguien puede ser un pariente, un amigo, alguien del presente, alguien del pasado, alguien vivo, alguien fallecido. O puede ser Jesús, puede ser la Virgen María. Puede ser quien ustedes quieran que esté ahí, que les proporcione ese amor, con el que se sientan seguros en ese amor. Van a respirar esa atmósfera cariñosa, esa atmósfera de seguridad que les da esa persona que está ahí con ustedes. Si gustan, que los tome de la mano, si gustan que los abrace, si gustan que los sostenga, que los cargue, como ustedes gusten. Entonces, ya estando en ese amor, en esa atmósfera de seguridad, vamos a ir a un momento de la vida, si es que se acuerdan, o si no, imagínenlo, en el cual ustedes se sintieron que eran rechazados, en el cual ustedes sintieron que los hicieron torpes, que les decían que son unos tontos, que no saben hacer las cosas bien. Vamos a observar, como si estuviéramos afuera de esa escena, lo vamos a observar con la persona que tengo a mi lado. Entonces, observándolo, vamos a ver, inviten a esta persona que está con ustedes, que intervenga esta persona que está con ustedes, que intervenga en ese momento en que los están regañando, en que los están reprendiendo, en que los están haciendo menos, en que no los están tomando en cuenta. Inviten a esa persona que intervengan. Si es su abuelita, ¿qué le dice a la persona que los regaña en ese momento? Si es Jesús, ¿qué le dice a la persona? ¿Qué nos está mostrando en ese momento? Si nos fijamos bien, fijémonos en la reacción de ambos. ¿Y qué hace la persona en ese recuerdo que se mueva en nuestra escena en la que nos están regañando de la manera que ellos quieran? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué le están diciendo a la persona? Le dicen, por favor, cálmate, no lo regañes así, o mira, es un pequeño. ¿Qué hace? ¿Qué fue lo que yo hice por lo cual yo me estoy mereciendo ese regaño? No era tan importante, a lo mejor, para la otra persona quizás sí era importante. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo ante esa intervención? Fíjense en ese momento, ¿qué hacen ustedes? Ahora, únanse las tres personas. Tú, quien te estaba corrigiendo, y la persona que te está prodigando amor. Ahora bien, ¿qué hacen los tres? ¿Qué es lo que se dicen? ¿Qué es lo que se comunican? ¿Qué te dice enfrente de ti? Imagínate que la persona que te está prodigando amor a ti, muy probablemente la persona que te estaba regañando fue regañada de la misma manera. Y no encuentra otra manera de corregirte a ti. ¿Qué les dice la persona que está prodigándoles amor a los dos? ¿Los abraza a los dos? se piden perdón. Haz lo que tengas necesidad de hacer. Que te pida perdón la persona. Disculparte porque realmente tú no quisiste hacer aquello por lo que te está regañando. Entonces, en este momento, vamos a despedirnos de la escena. Vamos a dejar esa escena en la que yo ya fui perdonado, ya perdoné, en esa escena en la cual ya se corrigió la situación y me doy cuenta de que realmente aquella persona quizás estaba igual de herida que yo o más. Y nos quedamos con ese amor de ese momento. Ya no existe en ese momento, en ese recuerdo, ese dolor. Poquito a poco se va a ir desvaneciendo. Y conforme yo lo vaya recordando, como en este momento yo lo hice. Quédate con la persona que te prodiga amor. Y despídete de esa persona. Y quédate en tu interior con todo ese amor. Ahora quédate tú, así como estás. Toma conciencia de ti mismo, de que estás ahí. Siente tus manos, tus pies, tus ojos. Si los tienes cerrados, ábrelos. Y volvamos a este momento. Muy bien. Entonces, en este momento, mientras ustedes se quedan volviendo de ese trance tan bonito que tuvieron ahorita, vamos a irnos a algo de una pausa de música. Música tranquila. Quiero invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Solo decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Thank you. Bueno, pues muy bien, continuamos aquí en metroaguascalientes.com, donde son en este momento las 11:17 de este jueves 20 de marzo, jueves santo, y platicando aquí con Judith, escuchando sus comentarios sobre este, digamos, que podría ser un taller, Judith, podríamos llamar que es un taller sobre sanación espiritual, o varios talleres, porque si no pensamos en un taller y ya en tres programas acabamos y se acabó. Sí, sino todo un proceso. Sería algo así, es como, de hecho, tú impartes talleres, ¿no? Sí, así es. El que más me gustan los talleres de sanación, se aprenden muchas cosas, se ven tantas cosas tan bonitas. Como te decía, me da esperanza en esta vida, porque he podido ver que, como te decía, esa frase que salió espontáneamente, que del dolor nace una flor. Y el dolor entonces ya no existe, sino es esa flor que está ahí, que me queda ahí, y la que puedo compartir con los demás. Entonces, sí son talleres, se pueden dar talleres de sanación específicamente. El taller que más me gusta impartir es para los adolescentes, jóvenes, también adultos. Es acerca de descubre el propósito de tu vida y tu proyecto de vida. O sea, a partir de ahí se hace un proyecto de vida. Y es muy padre ese taller, es muy muy significativo para muchos. Para mí lo fue en su momento, hace mucho tiempo. Sí, dependiendo de cada persona, se lleva un tiempecillo, llevar los propósitos al cabo, etcétera, etcétera. Pero cuando eres adolescente, híjole, obra maravillas este asunto, porque se da uno cuenta de que sirve para algo, que está ahí para algo, a pesar de lo que digan los demás o de lo que yo hasta ese momento ya he pensado de mí mismo. O sea, más bien tu trabajo ha sido enfocado a adolescentes sin descuidar a los adultos. Ah, obviamente, sí. O sea, he asesorado gente de 40, 50 años, o sea, gente de más edad que yo, y obviamente de mucho menos edad que yo. Sí, porque luego finalmente, no, aunque hayamos alcanzado la edad adulta, yo a veces, mi primera edad adulta, de cualquier forma, quizá no habían tenido la oportunidad de acercarse a este tipo de terapias, por llamarlo de alguna forma, este tipo de talleres. Así es. Y va la gente cargando con heridas, con dolores, con tristezas, pesares, con frustraciones, rencores, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Y le hace falta alguien que le diga, como tú, decirle, tú vales, estás feo pero curiosito, no, tú vales, tú eres una persona bella, aunque te equivoques de planeta. Así y cosas así, ¿no? cosas que te levanten la estima. Bueno, sí, esa es la parte, ¿cómo te diría? ¿Sacrílega? Un poco de relax. Te digo que soy muy convenenciero, porque me acojo a esto de que a Dios le gusta la gente alegre, y a lo mejor yo exagero, pues que le quiere gustar mucho, y le gusta la gente, pues, con buen sentido del humor. Así es. Bueno, te decía, los talleres estos no son por radio, o sea, serían presenciales. Pero si alguien quisiera, por ejemplo, un taller que dijera, ay, a mí me gustaría darle un taller a los muchachos de mi escuela, o a mi empresa, a mi institución, que se ponga en contacto contigo en el correo. Bueno, conmigo, porque voy a ser su manager. Ah, sí, acá está mi manager. No, que se ponga en contacto contigo a tu correo, que es... Es jhsjudit@hotmail.es. Ok, el mío es Javier, ya saben. Voy por hecho, sencillito. Sencillito. Javier, JABBIER, @hotmail.com. Y si quieren hacernos algún comentario, sugerencia, crítica, con muchísimo gusto, consulta a Judith, desde luego. Claro. Personalizada, y si quieren compartir con nosotros algún testimonio, si quieren compartir con nosotros sus experiencias, sea que nos autoricen o no a revelar su identidad, eso no hay ninguna objeción, nosotros no la reservamos. Y si quieren que salga al aire también, no hay problema, ¿verdad, Judith? Claro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a relajarnos un poquito de la situación que teníamos, de la segunda etapa, a ver quién levanta la mano y me dice qué es lo que... Yo levanto la mano como si me estuvieran viendo. ¿Quién levanta la mano? Sí, de hecho, no está prendida la cámara, ¿verdad, Gerardo? No, bueno, no te están viendo, Judith. Tranquila, bueno. Tranquila. A que se quiera, ¿verdad? Luego me traumo. Yo nací para la televisión. Entonces, ¿quién levanta la mano? Y eso me refiero a que quién nos escribe aquí acerca de si vivieron esta experiencia en este momento. Y si no, pues más adelantito lo veremos. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora. Vamos a hacer así como que punto y aparte con la tercera etapa de nuestra vida. A mí me gustaría que fueran así que etapa por etapa reflexionando en lo que vamos haciendo, que vean en su vida y que retrocedan un poquito a su vida para ir viendo en qué parte es que estoy yo más vulnerable, más frágil. ¿En qué parte me dejaron más frágil también? Porque, como decía, esa parte de la vida la moldean los adultos que nos rodean, las personas que nos rodean, los hermanitos que nos rodean, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Ahora, en la tercera etapa de la vida, esta se clasifica entre los 3 y los 6 años de edad. Se diferencia porque ya para entonces se tiene una mayor motricidad, un mayor control motriz en los niños. Ya las cosas que hago ya son con un objetivo. Por ejemplo, cuando tú a un niño de 2 o 3 años o menos de 3 años le preguntas, ¿qué estás haciendo? El niño te dice, jugando. Ah, pues bueno, está jugando. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero está jugando. Entonces, pero si a un niño de 3, entre 3 y 6 años le preguntas, cuando está jugando obviamente, ¿qué estás haciendo? Te dice, estoy construyendo un edificio. O sea, ya no te dice nomás jugando. O sea, está jugando, pero está construyendo un edificio. Ya es un objetivo. Entonces, en esta etapa nos concentramos más en lo que es nuestra laboriosidad. Es lo que es lo que estamos haciendo, que podemos construir, que podemos hacer. En esta etapa, lo contrario de esta situación, si no lo hemos pasado de manera sana, es la culpabilidad. Por ejemplo, es la prueba de hacer algo y ver si fracaso o no. Si fracaso, me siento culpable. Si ya logré pasar con autonomía la segunda etapa, ya esa autonomía ya se quedó fija en mí de manera sana, voy a poder ser más tolerante a esa culpabilidad de no poder hacer las cosas como yo quisiera hacerlas. Entonces, voy a sentir culpabilidad, pero pueden pasar dos cosas. O me obsesiono en hacerlo bien, o digo, bueno, no está aquí lo que yo tengo que hacer. Esto que estoy haciendo, pues no es lo que yo he venido a hacer. Entonces, vamos a ver en esta etapa, pues ya los niños pueden hacer muchas cosas. Ya pueden caminar, correr, levantar cosas. Entonces, ya utiliza sus habilidades de una manera más eficiente, ya las pone todas juntas. Antes el niño solo agarraba y hacía una cosa o hacía otra, o caminaba o hablaba, y ahora ya no, ya camina, ya habla al mismo tiempo, ya mueve las manos, ya hace todo. Entonces aquí el niño puede ser más auténtico, sí, es más cariñoso, es más relajado, es más lúcido en las cosas que nos dice, que nos hace saber, que nos hace conocer, es muy, muy activo. Entonces, vamos pensando en este momento, ¿cómo era yo de los 3 a los 6 años? Por lo general, la mayoría nos acordamos del kinder o la primaria. Y vamos a irnos fijando en cómo era que éramos y cómo nos decían que éramos. Entonces, aquí en este momento de la vida es cuando viene la iniciativa, es cuando nosotros empezamos a tomar iniciativas. Aquí es cuando, si tenemos una autonomía bien, tomamos iniciativas y no podemos, ¿cómo explicarles? Tenemos que contraponernos con otras personas. Por ejemplo, yo quiero hacer algo, el niño dice, no, pues es que yo quiero hacer esto. Y se contrapone con la voluntad de los adultos, de, no, es que no lo puedes hacer. ¿Por qué? Pues te dan un sinfín de pretextos o un sinfín de razones, entre comillas, por las cuales no lo puedes hacer. Me gusta mucho una anécdota de un niño que está con su amiguito jugando en el hielo. Entonces, a lo mejor ya lo han escuchado. Entonces, está el niño jugando en el hielo y están los dos niños y uno de ellos cae. Su amiguito cae. Entonces, en ese momento, el niño ve que el niño se cae y, pues típico, ¿verdad? Lo jala la corriente y se va debajo del hielo. Entonces, el niño agarra otro pedazo de hielo y empieza a darle al lugar en el hielo donde cayó su amiguito y le da y le da y le da hasta que lo rompe. Y puede y logra sacar a su amiguito de ahí. Cuando llegan las personas de primeros auxilios, etcétera, etcétera, dicen, ¡ah, caray! Dice, ¿pero cómo pudo ser posible esto? O sea, era imposible que este niño rompiera tremenda capa de hielo, y como no estuvo alguien ahí para decirle que no podía hacerlo, simplemente lo logró. Como no hubo un adulto que le dijera, ¿sabes qué? No vas a poder, no se puede, es imposible, él lo hizo. Entonces, así pasa con nosotros en esta etapa. Hay muchos que nos dicen que es imposible hacerlo. A mí muchas personas me han dicho que es imposible hacerlo. Y algo que sí yo no puedo, así como que... es algo en lo que tengo que trabajar todavía. que no puedo tomar mucho, es que me digan que a primera vista que las cosas no se pueden hacer. Porque sí, ni siquiera lo han intentado y ya me están diciendo que no. Entonces, eso es así como que algo que a mí me puede mucho. Para Dios nada es imposible en primer lugar, y pues para el que quiere todo es posible. Entonces, en este momento, en esta etapa, nosotros tomamos las iniciativas. Vamos pensando en qué iniciativas tomamos nosotros entonces, que fueron, ya sea que llevé yo a la realidad o que fueron truncadas. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que cuando yo tenía, no lo sé, sino tenía 7 años, sí lo recuerdo muy bien, estaba una serie que yo creo que todos conocemos que se llama Candy. Entonces en esa serie me gustaba verla, no la entendía muy bien entonces porque pues es algo muy complejo para un niño entender una serie como esa, pero pues a mí me gustaba verla bonita. Entonces veía yo esa serie y después agarraba yo un cuadernito y le escribía diálogos diferentes a los que había en la serie. Las cosas que yo quería que dijera Candy, que dijeran los demás. Y yo hacía mi libreto yo sola, a los 7 años. Entonces, de ahí, mi mamá no se dio cuenta de eso hasta que yo tenía como 28 años, más o menos. Ella nunca... Ella, o sea, exactamente... ¡Ay, qué lindo! Hasta que yo tenía como 28 años, más o menos, que fue hace poquito. No interrumpas, Gerardo, por favor. Y eso porque yo se lo dije, no porque ella se diera cuenta, ¿verdad? Entonces, las personas adultas que me rodearon nunca se dieron cuenta de esas iniciativas. Yo probablemente ahorita sería una muy buena escritora, que lo estoy intentando. Pero bueno, sí, Javier. No, solo que he leído algunos textos tuyos y sí. Sí, lo hago. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, tengo que perfeccionarme, pero en esa vía estoy. Así de sencillita como tú. Sí, entonces, bueno, esa es una de las situaciones. Piensen ustedes en una parecida. ¿Qué iniciativas ustedes tomaron en la que pasaron totalmente desapercibidos? Así como que no se dio cuenta nadie. O en las que los tomaron en cuenta. Yo más grandecita recuerdo también, les voy a poner ese ejemplo porque pues así por ejemplo es más sencillo. Vivía yo en un fraccionamiento, se parece mucho al fraccionamiento en el que vivo en estos momentos, y me acuerdo que éramos como un tipo de pandillita de niños, ¿verdad? Pero no éramos una pandilla como se conocen ahora las pandillas, ¿verdad? Sino como antes, las de antes, en la que los niños se juntaban en una casita club y hacían sus cosas. La casita del árbol. La casita del árbol, así muy inocentemente nosotros. Entonces, recuerdo que me dio por formar esa pandillita, yo era muy landidercilla, ¿verdad? No sé por qué. Y yo quería hacer algo por el mundo, yo quería cambiar el mundo, ¿verdad? Y lo que hicimos fue formar ese grupito, y como no teníamos de dónde sacar dinero, uno de los niños sugirió, dijo, bueno, pues vamos nosotros a barrer las aceras, vamos a barrer las banquetas y las cocheras de las personas, vamos a ofrecerles que nos den lo que sea su voluntad. No, pues ya fuimos ofreciendo de casa en casa, ir barriéndole su banqueta y barriéndole su cochera. Hubo gente que no nos dio nada, hubo otras personas que fueron muy generosas y nos dio el equivalente, ahora que serían como unos 100 pesos, más o menos. Sí, mucha gente, y ese dinero no lo gastamos en dulces ni nada de eso, sino que la festividad que se acercaba en ese entonces del Día del Maestro. Y nos lo gastamos en celebrar a los maestros de la calle. Mira. Les hicimos un acto. O sea, tomamos muchas iniciativas en esos momentos. Fuimos apoyados en esos momentos. Entonces, necesito que ahorita ustedes vayan pensando en qué iniciativas de niños fueron apoyados y en cuáles de plano pasaron desapercibidas, como yo en mis textos, ¿verdad? Oye, bueno. A mí me truncaron mi carrera cuando estaba yo chiquito. Artística. No, de lavacarros, fíjate que junto con mi hermano... A lo mejor tendrías me ahorita ido, una cadena lavado de autos. Uno de mis hermanos y yo vivía, bueno, mi familia vivía ahí cerca de la Plaza de Toros. Ah, ok. Y entonces, pues había... Ah, pues había las corridas, claro, entonces, pues nos poníamos a lavar carros, mi hermano y yo, mi hermano mayor, Pepe, ajá, querido hermano, Pepe. Y entonces... una vez un tipo, yo creo por no pagarnos, nos dijo que le habían robado cosas de la cabina de su camioneta. Medio de modos de ver. No sé cuánto, casi que no sé qué, echaba a la cárcel, al bote, y entonces ahí se quedó nuestra carrera, nuestra brillante carrera de lavacarros. Fue el último vehículo que lavamos porque no lo íbamos a salir poniendo, imagínate. No dejaba, ¿verdad? Es lo malo. No dejaba para los domingos. Sí, en esa época, no se extrañen de que hay muchos niños que ya quieren trabajar, que quieren echar la mano a los papás. O sea, dentro de la manera en que ustedes puedan, si tienen hijos, sobrinos, o permítanselo hacer. Y ahora como adultos, permítanse las iniciativas que no les permitieron de niños. Por ejemplo, tú en este momento puedes ir a lavar mi carro. Yo no te voy a acusar de nada. Qué amable. Gerardo, ¿no quieres que te lave tu carro, Gerardo? También el de Gerardo, ¿no? Ya tengo dos clientes aquí. Exactamente. Ya puede ser el de No lavo ni el mío. Tan frustrado te dejaron de lavar. Ahora ya entiendes, Leti, por qué no lavo el carro, porque me quedé frustrado desde chiquito. Muy bien. Entonces, ese es el asunto. Le truncamos mucha de la laboriosidad. Después nos quejamos de que los niños no quieren hacer nada. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que los adolescentes, así que como valga la redundancia, adolecen los papás de eso, los papás de los adolescentes adolecen de que los hijos no tienen un propósito en la vida, es que no quiere estudiar, él quiere ser artista, lo más fácil, ¿verdad? Quiere escribir versos. Quiere escribir versos, quiere ser como Javier, ¿no? No, pues ya, ahí quedaron los pobres. Sí, casi. Entonces, se quejan mucho de eso las personas, de que sus adolescentes no quieren hacerlo. Y fíjense, hay una cosa muy muy curiosa. Por ahí se ha visto, se ha estudiado, que así como es el niño entre los 2 y los 4 años, así va a ser como adolescente. Entonces, si yo, por ejemplo, le estoy frustrando a mi niño que quiera ir a qué sé yo, que se ponga a vender chicles afuera de la casa... Ay, no, es que ¿qué van a decir los vecinos que no te mantengo? No, o sea, es una iniciativa de ellos. O sea, apóyenme, cómprenle su cajita de chicles y pónganlo allá afuera. Tengo también una compañía de trabajo. Bueno, está en un trabajo que yo tenía anteriormente. Se llamaba Osbe. Y una niña que se llamó Odette. Con mucho cariño la recuerdo a la niña porque era muy tierna. Ella tenía 6 años, Odette. Entonces me platicó un día a su mamá. Dice, fíjate lo que hizo Odette. Le dijo a su papá que quería una bolsa de una monita y de si puedo decir de las Barbie, una bolsa de esas que las niñas en su momento. Entonces la bolsa costaba 80 pesos. Déjame te hago un paréntesis nada más. Nuestra amiga Belén va a echar un sueño. Habrá que luego entre tus talleres y demás, los problemas de insomnio que también son... Ah, sí, que pueden que ver con problemas. Los problemas de insomnio, fíjate que se deben mucho a las preocupaciones. Sí, ¿verdad? Sí, de diferente índole todas las preocupaciones, pero por lo general es eso. Solo quería hacer este paréntesis para comentarlo con Belén. Bueno, me parece bastante excelente. Muy bien, Belén. Igual, aquí te mandamos muchos saludos y duerme tranquila. Bueno, muy bien. Que tengas es que una en España buena ya noche. Es, ya son las, no, ya las 8 casi. Sí, sí. Que tomen descanso. Es muy bueno para el alma descansar el cuerpo. Entonces, les decía yo de que esta niña le iba, quería esa bolsa. Por cierto, pues para una niña de su edad muy cara, de que ella solita, costaba creo algo así como 120 pesos. Es moneda nacional, 80, 120, algo así. Entonces los papás le dijeron, me gustó mucho la actitud de ellos, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a proporcionar la mitad. Y piensa tú cómo puedes conseguir la otra mitad. Bueno, pues la niña agarró lo que tenía a la mano, dijo, le dijo a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Tengo muchos juguetes que no ocupo, que ya tienen muchos años. Los voy a sacar así como en una venta de jardín. Y pues me voy a poner a venderlos ahí con los niños de la calle. Venta de garage. Venta de garage. Entonces, saca Odette sus juguetes entre sus pelotas, juguetes de peluche, muñecas que ya no utilizaba en buen estado y que ella misma arregló también, y las puso sobre una mesita. Entonces, bien linda Odette, anda muchos niños jugando y llama a uno de los niños y le dice, si tú les vas y les dices a los niños que yo estoy aquí en esta venta y ellos me compran, yo te doy 5 pesos. Mira, dije, qué bárbaro, a mí no se me hubiera ocurrido. A la mercadotecnia, Odette. Se fue el niño y les avisó a todos. No, pues gran venta. Ahora sí que de liquidación. Vendió todos sus juguetes, recabó más del dinero que los papás le habían puesto como requisito. Se compró su bolsa y otras cosillas más, ¿verdad? Que por ahí le alcanzaron. Pero ahí los papás incitaron a la niña a tener esa iniciativa. Entonces, dentro de nuestra vida de adultos muchas veces no tenemos esas iniciativas porque pensamos que somos torpes. Es decir, en la etapa de autonomía veíamos de que ahí es cuando vemos nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar y nuestras limitaciones. Entonces, en esta etapa de laboriosidad es cuando no nos animamos a hacer muchas cosas y nos esclavizamos al trabajo que no nos gusta. Entonces, ahora piensen como adultos. ¿Qué iniciativas tienen en estos momentos? ¿Quisieran ustedes llevar a cabo? ¿Y qué se los impide? ¿Qué es realmente? O sea, sí, algo real que se los impida. Porque muchas veces esas barreras son ficticias, no las ponemos de nosotros. Son subjetivas también. Exactamente, son por cuestiones que ni nosotros mismos a veces entendemos. Así es. Entonces, que se vean las barreras reales. Así es. Tratando de abstraerse pues y verlas con toda la objetividad del mundo. Porque déjame decirle que las barreras reales son las más fáciles de vencer. Más que las internas son las que cuestan mucho trabajo vencer. Por ejemplo, lo difícil es vencer tu inseguridad. El que dirán, que es mucho de eso. El que dirán es precisamente porque me dijeron de chiquito, híjole, quería quedar bien con todos. Porque así me lo marca la sociedad y pues el qué dirán es muy importante. Cuando en realidad, si se ponen a pensar objetivamente en la situación, pues no, o sea, el qué dirán viene sobrando, porque hay gente que se atraviesa, ¿qué va a decir fulanito? Y a lo mejor ese fulanito nomás está en mi vida 2 minutos. Y quizá ni siquiera... no es significativo. No eres significativo, ¿no? Tú en la vida de él, como para que te estés fijando en tus qué hacer o qué no hacer. O qué no hacer. Exactamente. Entonces, nos vamos con esa en este momento una pausa. Piénsenlo y luego nos lo platican si quieren y vamos a continuar en un momentito más. Muy bien, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Les saludo a nuestra amiga Fabi, chilena. Hola Fabi, chilena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con esta voz aguardentosa y la voz acá de Yuri. Bueno. Estamos en este programa de... A la salud del alma, no, no es cierto. Salud del alma. No se le quita la costumbre. No se le quita la costumbre. Regresamos enseguida con ustedes. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radiómetro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Pasilla. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en metroaguascalientes.com. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Solo en MetroAguascalientes.com. Medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radiómetro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Pasilla. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en MetroAguascalientes.com. Qué bueno que continúen aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Aguascalientes, Aguascalientes, a través de nuestro sitio web www.metroaguascalientes.com, que sin duda pues, ya lo conocen ustedes, y no de otra manera no estarían por acá honrándonos con su presencia. Estamos con Judith en este programa de Salud del Alma, donde ella nos ayuda y nos ayudamos mutuamente, ustedes y nosotros, a así transitar es, o a estar de mejor manera en este planeta Tierra que Dios nos regaló, Judith. Sí, así es. Entonces, ya que ahí por ahí pensaron las iniciativas que se les quedaron, es bueno decir que es la conciencia la que dirige nuestras iniciativas. Cuando nuestra conciencia no sigue, ¿cómo les diré? Cuando nuestra mente y nuestro cuerpo en sí no sigue los dictados de la conciencia, ahora sí, se puede volver así como ciertamente frustrante el hecho de no llevar a cabo lo que me está dictando muy dentro de mi conciencia. Por ahí habla Erickson de lo que es el superego y el ego. El superego viene siendo el que es el inconsciente y el ego el consciente. Entonces, si yo no sigo los dictados de lo más profundo de mi corazón, puedo llegar a sentir esa frustración, puedo llegar a sentir hasta depresión por no lograr lo que me está dictando el inconsciente, por decirlo de cierta manera. Entonces, vamos a tener nosotros que estar muy al pendiente de nosotros en este momento, de lo que es, lo que realmente yo quiero. Eso es muy importante. Muchos de nosotros pensamos que queremos lo que los demás quieren y lo hacemos nuestro. Y decimos, no, pues, o sea, entonces cuando se vean ustedes en esa situación contrapuesta de que, pues sí, los demás quieren que yo sea esto, a lo mejor sí es, a lo mejor no es, pero no estoy convencido, mejor buscarle más adentro de mí. Entonces, vamos a descubrir dentro de nosotros lo que realmente queremos llevar a cabo, qué iniciativas queremos llevar a cabo. Vamos a pensar, en este momento no es así un ejercicio en sí, sencillamente quiero que lo piensen, para irnos preparando para el ejercicio, muy probablemente sea para el... Tenemos la ración de salida todavía, ¿no? Por ahí pendiente. Sí, de esta etapa. Entonces, por ejemplo, en esta etapa se van... Fíjense cómo se nos hace en tu trabajo. Les voy a hacer unas preguntitas. ¿Les gusta trabajar en equipo? ¿Tienen ese sentido de trabajar así, complementándose? ¿O qué les gusta? ¿Les gusta estar solitos, trabajando? O sea, por lo general, para hacer ciertas cosas, nosotros buscamos con quién apoyarnos. Alguien que tenga los mismos ideales que nosotros. Es difícil, porque a mí, por ejemplo, personalmente, Judith, a mí no me gusta trabajar en equipo. No es que no, bueno, no sé si no me guste porque no sé, o no sé porque no me gusta. Pero normalmente mi trabajo ha sido siempre, excepto en la redacción de los diarios, como jefe de redacción, creo que ha sido lo más aproximado a trabajar en equipo. Pero normalmente mis trabajos han sido individuales. No dependo mucho de las personas, no tengo personas bajo mi mando. Ajá. Trabajo como asesor, ya sabes, asesora esto, asesora lo otro. Y bueno, mi trabajo es individual. No, ajá, sé si tenga uno que aprender. A estas bajuras del partido se me hace difícil a mí, pero tiene uno que aprender a trabajar en equipo. ¿Es necesario para este ejercicio, Judith? No es que sea necesario. Lo que pasa es que, bueno, cada trabajo tiene sus formas de expresión. Hay cosas que las tienes que hacer tú solo en tu trabajo. Sin embargo, ¿a poco tú solito imprimías los periódicos? No, claro que no, pero te digo que lo más cercano a la experiencia de trabajar en equipo ha sido justamente en los diarios, porque obviamente pues había que coordinar el trabajo de los reporteros, pasar la información o el trabajo a los talleres. Bueno, entonces, en ese sentido sí, ahí sí trabajé en equipo. Exactamente. Ahora no. ¿Y fue algo que te gustó? No mucho. Depende de dónde esté situado. Me gusta trabajar en equipo siempre que yo sea el jefe. Pero como ves, por ejemplo, incluso aquí en Metro, aunque pues tenemos una buena relación, Toño, Gerardo y yo, y bueno, y junto con los demás que se han integrado con nosotros, afortunadamente, cada quien hace su trabajo, cada quien hace su tarea. Toño allá dirigiendo desde su reino, ¿verdad, Gerardo? Desde el trono. Gerardo chambeando en la reporteada para el noticiero, y también pues vendiendo por ciudad para mantenernos este vicio. Y nosotros, bueno, estando acá el tiempo necesario. Entonces, en ese sentido, aunque nuestro trabajo está enfocado a un objetivo, finalmente cada quien hace el suyo, y sea que no ocupemos de que nos estén, como decimos en México, arreando, o sea que cada quien pues sabe lo que tiene que hacer. En fin, no sé trabajar en equipo. Y que eso tiene que ver incluso desde tu familia misma, ¿no? Exactamente, desde aquellos entonces en los que tú empezabas con iniciativas. No sé si recuerdas cuando jugabas en la primaria con tus amiguitos. Jugaba con Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, Gerardo, ¿verdad? Es tú. No sé si te acuerdas que, por ejemplo, alguien tenía una iniciativa de juego y los demás o lo seguían o decían que no. Y hasta que se acoplaban de cierta manera a jugar en equipo, o sea, de que todos estuvieran de acuerdo. Es entonces cuando se desarrolla esa habilidad, porque es una habilidad más en nuestra vida, el poder ponernos de acuerdo con los demás para poder vivir tranquilamente en esta sociedad. Es complicado, la verdad es que no es tan fácil ni coordinar el trabajo de los demás, ni estar sujeto a una coordinación. Exactamente. Te brinca el pelo. Es que ese es el problema, fíjate. Durante muchos años se consideró que una jefatura, que el ser un jefe, que ser un coordinador era ser un mandón, ¿verdad? Y ahora se dan tantos y tantos cursos acerca del coaching, me dicen por ahí. ¿Sí se pronuncia así? ¿Sí, verdad? De que, cómo hacerle para que los demás estén así como que... En sintonía. Exactamente, en la sintonía, y que todos hagamos el mismo trabajo, porque, híjole, se están dando unas situaciones que en los lugares de trabajo que no se soportan, ¿verdad? Entonces, todo eso viene desde ahí. O sea, ¿por qué no empezar desde esas situaciones para que cuando somos mayores podamos nosotros trabajar en equipo sin necesidad de ser el mandón, sin necesidad de ser totalmente subordinado, donde toda iniciativa se tome en cuenta y se le haga saber a la persona si, pues, o sea, se va a llevar a cabo la iniciativa o no se va a llevar a cabo y por qué? Todos necesitamos por lo menos una razón por la cual nuestra iniciativa no es tan propia en ese momento, sino que sea mala, sino que a lo mejor el momento no lo da y no es propia, y no es porque no me quieran o me sienta rechazado, ¿verdad? Me rechacen, simple y sencillamente no va en esos momentos. Entonces, para que nosotros podamos ver dentro de nosotros cuáles son nuestras iniciativas, el inconsciente me dicta ciertas situaciones en mi conciencia. Entonces, hay veces que el inconsciente es tan inmaduro que nosotros tenemos que hacer conscientemente que se calme. Así como que, a ver, tranquilízate. Vamos a ver, tú estás actuando de manera muy muy infantil, te pones caprichudo cuando no quiero, cuando no puedo realizar las cosas que me estás pidiendo, inconsciente, ¿verdad? Y necio. Necio, y me deprimes. O sea, ¿haces que me deprime? Pues no, fíjate que no. No me voy a deprimir porque esto que me estás pidiendo, en este momento, no lo puedo realizar. Es lo que tú dices, aprender a decir no. Exactamente. Y a mí mismo también. O sea, a ti mismo. A uno mismo. ¿Sabes qué, inconsciente? Ahorita no tengo chance, espérate tantito. O sea, y ir haciendo paso a paso las cosas que sean necesarias, ir acomodándome en la existencia para poder nosotros llevar a cabo lo que nos está de determinada manera exigiendo el inconsciente. Exigiendo en pocas palabras, porque realmente el inconsciente es lo que realmente somos y queremos ser. Ajá. Entonces, por ejemplo, te hablaba, otra vez voy con el yo-yo. El yo-yo. El yo-yo. Yo soy el yo-yo. El proyecto de emprendedores que estoy llevando a cabo, yo tenía esa idea desde hace 6 años. Pues imagínate cuánto tiempo me llevó. Sí. Para poder llevarlo a cabo. Sí sentí así como que, bueno, ahora es el momento, no es el momento. Llegó un momento que dije, ahorita, ahora es cuando lo tengo que llevar a cabo. Y se dan las cosas, se van dando poco a poco, se van dando conforme pasa el tiempo. Solo hay que ser un poquito pacientes y no quitar el dedo del renglón, no tirar todos esos sueños a la basura. Ajá. No tirar todos esos proyectos a la basura, porque en alguna ocasión se van a hacer realidad. Entonces, eso es lo que tenemos ahora como en ese momento de la laboriosidad en nuestra niñez. También en esta etapa se desarrolla la capacidad para poder llevar una dirección en la vida, ¿sí? Tenemos la virtud entonces de la determinación. Hago o no hago las cosas. Fíjense bien en los niños de 3 a 6 años cómo son determinantes para llevar a cabo hacer las cosas. Sí, los niños, de hecho, en los tiempos actuales, Judith, un niño se sienta en la computadora o ante la computadora. Ocurre que también se sientan en la computadora. Pero normalmente se sientan ante la computadora y mueven toda con esa determinación y con esa seguridad de que no pasa nada. Y los adultos, ya muy adultos, hasta le tienen miedo a la pantalla. Y dicen, sí, si le aprieto aquí, me va a explotar. Es un poco lo que tú dices. El niño es determinante, él sabe. Y a lo mejor sabe qué vaya a pasar, pero pues él quiere ver. Sí, y además, él sabe que algo va a ocurrir. Ajá. Y por eso lo hace. Exactamente. Con esa de seguridad. Explorar. Exacto, con esa certeza. Exactamente. Luego les paso yo el nombre de este científico. Había una vez, no me acuerdo qué científico fue el de esta anécdota, pero él platicaba de que cuando tenía 3 años, él derramó un poco de leche. Le estaba ayudando a su mamá a poner la mesa. Entonces su mamá en ese momento le dijo, ve por la leche. Entonces va por la leche al refrigerador. En ese entonces pues eran todavía de vidrio los empaques de la leche, y se le resbala al niño, ¿verdad? Entonces el niño así como que, ya me van a poner como chancla vieja, ¿verdad? Entonces, la mamá con toda la paciencia, con todo el amor, le dijo, ok, vente, vamos, y empezaron a medio jugar con la leche. empezaron a jugar con la leche. Entonces, después le dijo la mamá de unos 5 o 10 minutos, ahora vamos a recogerla. Bueno, ya se fueron por los trapitos, el trapeador y todo, recogieron vidrios, limpiaron, todo bien. Él decía que ese momento había sido determinante para que él fuera un gran científico. ¿Por qué? O sea, qué curioso, ¿verdad? Porque en lugar de ser apabullado en la situación de que de repente se sintió torpe, la mamá lo apoyó y le dijo, vente, con esto podemos hacer algo. En ese momento fue jugar. Entonces el niño pudo comprender entonces que a lo mejor las cosas que le salieran mal podían ser una oportunidad para hacer algo diferente. Ahora sí que para echando explorar. A perder, echando a perder se aprende. Exactamente, exactamente. No le tengamos mucho miedo a eso, echando a perder se aprende. Con que no sean vidas humanas, con eso no. Está, lo de todo lo demás se puede. Entonces, en eso tenemos. Tenemos la determinación para poner, adquirimos la determinación y el valor para llevar a cabo metas importantes en la vida, en esta etapa. Entonces, va a ser, es importante por eso que también sanemos esta etapa de nuestra vida, porque puede ser que esté determinando mis frustraciones como persona en cuanto a lo que hago, en cuanto a lo que me dedico, las realizaciones que yo pueda tener. Me quedan truncadas si no puedo yo equilibrar lo que me está pidiendo el inconsciente, en qué momento me lo está pidiendo, y en el momento en que yo crea conveniente, conscientemente, que se pueden hacer las cosas, o que yo tenga que ir preparando, dándome mi tiempo para hacer las cosas. Entonces, en este momento, vamos a ir pensando de nuevo en esa iniciativa que tengo ahora como adulto, y vamos a irnos en este momento una... Estoy aprendiendo. Ah, válgame Dios. Hay que tener claras pues las iniciativas, como tú has señalado. De pronto cuando uno no tiene un propósito, que también hemos estado leyendo este libro de la vida con propósito. Ajá, así es. Cuando uno tiene un propósito, incluso lo manejaba, leía por ahí el pensamiento de un autor, bueno, un autor, del Russell, ateo, pues, bueno. Y dice que a menos por la gracia de Dios. Ateo por la gracia de Dios, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bueno, esto tendría que ver con dos cosas: una, plantearse un propósito en la vida, esos proyectos, y la otra, para no perder ese epicentro de pues, pensarlo en Dios. No, te hacía una pausa nada más para ir a son las 12, la hora del Ángelus, y entonces, bueno, de alguna forma intentar recuperar esta bella tradición, esta bella devoción. Thank you. Bueno, pues ahí está el Ángelus, el Ave María con Bocelli. Hablando de frustraciones, bueno, esto es broma, ¿eh? No me la tomo en serio. Cuando yo estaba chiquito, hace un buen rato, entonces yo estaba en el coro de San Diego. Ah, ya había coros. Sí, ya había coros. Los coros de los corintios. Y entonces cuando me tardaba porque me iba con los amigos por ahí de vaguillo, llegaba tarde a mi casa, obviamente me tardaba y llegaba tarde. Cuando me dispersaba por ahí con los amigos y llegaba tarde a mi casa, ay, para que no me regañaran, yo llegaba cantando. Ay. Mamá, es que vengo del coro. Ay, sí, tú, ¿cómo no? Y entonces cuando alguien quiere como justificarse... Buena madre, sí, tu mamá no te creía. San Diego, pero enfrente. Y entonces se quedó, ya sabes, en las familias se van creando tradiciones. Sí, claro. Cuando alguien quiere justificarse, entonces empieza a cantar, ¡Ave María!, ¿no? Bueno, parte de mis frustraciones, por eso no llegué a ser cantante y terminé escribiendo. Sí, mejor, ¿verdad? Mejor no, no sé si mejor, creo que mejor debo pensarlo nada más. Ok, sí, sí. Entonces. Bueno, entonces, siguiendo con este tema de lo que es la etapa de la laboriosidad, podemos ver de que, por ejemplo, para los niños en esta etapa el juego es muy importante. Les decía ayer de que también en la autonomía se ve mucho el hecho de que, por ejemplo, a las niñas les compramos cocinitas, a los niños les compramos sus herramientas, pero... Eso no lo puedo decir porque así puede causar muchos problemas. Entonces, podemos ver que en los niños observamos, y acuérdense ustedes, ¿qué es a lo que jugaban cuando estaban chiquitos? No quiere decir que eso es lo que vayan a hacer, no, o su ¿cómo se dice? Su iniciativa frustrada. O no, su vocación marcada, indeleble o condicionada. Aunque te marca de alguna forma, pero tampoco te condiciona, porque entonces sería tanto como ir en contra de tu propia libertad. Así es. Entonces, acuérdense ustedes qué jugaban en aquellos entonces. No sé, a ver, Javier, ¿qué jugabas tú cuando tenías 6 años? Dice Gerardo que con las muñecas, nada, no es cierto. Depende de qué tipo. No, ¿qué jugaba cuando yo tenía 6 años? Yo jugaba a los superhéroes. Me acuerdo que mi papá me regaló unas botas ahí. Yo decía que eran las de Batman. Sí, me acuerdo de eso. Yo jugaba a los superhéroes y era Linterna Verde. Oh, mira. Sí, lo recuerdo. Tenía mi Chica Maravilla, por supuesto. Bueno, ahora bien, en esta etapa los niños juegan mucho a imitar. Imitan cuestiones. En esta etapa, se han fijado, los niños juegan mucho a la casita, que al mamá y a la papá y todo aquello. Juegan mucho pretenden mucho ser varios roles. Lo que tú decías ayer, entrenamiento para ser grande. Exactamente, y en este se acentúa más. En esta etapa es cuando más se acentúa. Y podemos ver que nosotros podemos, en esta etapa es tan importante porque tenemos que ver mucho con lo que queremos realmente ser. Es como para descubrir cuáles son los verdaderos roles de nuestra vida. Por ejemplo, el niño juega al superhéroe y de repente el niño se empieza a jugar a la escuelita, empieza a jugar a la casita y empieza a inventarse los juegos y toma diferentes roles, toma el rol de bueno, toma el rol de malo y así va. Entonces, hasta que llega a aclarar él mismo lo que constituyen sus papeles auténticos en esta vida, qué es lo que realmente él quiere encontrar en sí mismo. Entonces, el juego le da al niño las oportunidades de lo que no puede vivir en la realidad. Que también va descubriendo sus potencialidades. Exactamente, qué es lo que... Si sabe cantar, sabe dibujar. Exactamente. Sí, yo me acuerdo que yo me ponía muchas veces enfrente del televisor, cuando estaba apagado, ya ves que refleja la imagen, a bailar y a ver cómo me veía. Muchas de las veces no me gustó tanto lo que veía. Pero, así es como uno se va descubriendo lo que es capaz de hacer. Entonces, el niño ve esto como algo que no puede vivir en la realidad. Sí. Entonces, por eso es que ellos inventan sus juegos. Cuando ustedes quieren observar qué es lo que está pasando con su niño, más o menos, vean a qué juega. Porque también en esta época es cuando se pueden llegar a descubrir muchos errores, por ejemplo, o traumas. Por ejemplo, si un niño está siendo abusado, se ve en su juego. Ahí se nota en el juego, expresiones, sí, en sus reacciones. Exactamente, en lo que juega, porque... Es una señal de alarma, exactamente, también. Exactamente, puede llegar a ser... Es una manera en que los psicólogos muchas veces, y no psicólogos, sino los que ponen atención, descubren que anda algo mal con los niños. Así es. Sí, entonces, viene él a probar diferentes personalidades en sus juegos. Entonces... También viene lo que es la exploración de lo que puede causar la culpa en ellos. Sí, ellos vienen a ver ahí dentro de esos juegos qué es lo que les puede causar culpa. Por ejemplo, la culpa, como decíamos, es una manifestación de que, híjole, no hice lo que debía de hacer en su momento. O lo que esperaban de mí. O lo que esperaban de mí hacer. Ajá. Entonces, viene para él, por medio del juego... ir viendo a ver qué es lo que me puede causar culpa, y en la realidad lo evitan, ¿sí? Entonces, pensando en todo esto, nosotros vamos a ir checando nuestros juegos. Piensen ahorita en este momento en un juego, qué es lo que más jugaban en ese momento, qué es lo que más les gustaba jugar, ¿sí? Entonces, hay veces en que los niños juegan a lo mismo muchas veces, ¿no te has fijado? Que sus juegos son repetitivos de alguna manera. Ajá. Y el adulto no lo entiende, le dice, otra vez estás jugando lo mismo. Así es. O de hecho, por ejemplo, tengo una nietecita. Ajá. Valeria. Ajá. Que por ahí tiene un texto, el corcel de Valeria, porque no se cansa de que la suba en hombros. Y entonces así como que, ay, otra vez, y o que los avientes a la cama, o que les saques una marometa. Ajá. Y quieren una y otra y otra y otra vez. Ellos no se cansan. Y tú dices, ay, es que ya no. Pero el niño juega a eso o a otras cosas. Ajá. Y son muy repetitivos sus juegos. No se cansan de lo mismo. Pero es, no sé, porque están experimentando, porque están conociendo. Porque algo hay ahí, ¿no? Y creo que lo que tú dices es momento de observar cuál es la intención que ponen y qué resultado esperan. Así es. Fíjate, los niños repiten mucho los juegos por varias situaciones, pero lo más importante son, primero, para corregir lo que no les gustó la vez pasada que jugaron a lo mismo. Esa es una, para tener la oportunidad de corregir, cosa que en nuestra realidad, como adultos, es muy difícil de hacer. ¿Sí? Sí, o sea, no tenemos, muchas veces no tenemos una segunda oportunidad, no tenemos oportunidad de corregir. Entonces, ellos en sus juegos sí lo hacen. Es para hacer las cosas bien cuando lo hagan de verdad. Haz de cuenta, cuando lo lleven a la realidad. Ajá. Entonces, es para corregir. Y luego, prueba y error, digamos. Exactamente. Lo hacen para volver a vivir una situación segura, cuando ellos lo requieren así. Entonces, es para sentirse seguros nuevamente. Y algo muy muy curioso, también lo hacen para revivir experiencias pasadas. Gratas, o que tienen que sanar. Los niños juegan para sanarse. Y te voy a decir cómo los niños juegan muchas veces para sanarse. Por ejemplo, un niño de 3, 4 años, si se fijan bien, hay niños que les gusta jugar a la resbaladilla. Juegan a la resbaladilla y se avientan de panza, y se avientan de cabeza, y se avientan, bueno, o sea, sí, puede arrancar la forma. Pero si se fijan bien en esos niños, observenlos bien. Muchas veces lo que están repitiendo en ese juego es la forma en la que nacieron. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso. Los niños que han nacido por cesárea muchas veces tienen la necesidad de repetir el juego de la resbaladilla porque les recuerda, de esa manera están sanando que no nacieron de la manera normal, natural. Natural. Exactamente, de la manera natural. Entonces, como todos en nuestro ser tenemos eso, los niños que nacieron por cesárea se sanan de esa manera, por medio del juego. Ay, en la resbaladilla. O sea, por eso tratan de sanar cosas pasadas. Mira. Entonces, la próxima vez que sus hijos o sus sobrinos quieran entrarle a la resbaladilla, de cabeza, de cabeza, como quieran, déjenlos. Porque va a llegar un momento en el que dicen, bueno, ya llené. Ajá. Yo ya sané esta parte de mi vida. Y hay cosas, como te digo, en las que quieren, ellos quieren volver y sanar esas situaciones. Ajá. Juegan para eso también, para sanarse. En los... Perdón, Gerardo, ya no me dices tus cigarros feos. En los adultos, ¿cómo podemos jugar a resbaladilla, dicho metafóricamente, para aliviarnos de estas traumas, de estas culpas, de estos resentimientos que traemos? Es muy buena pregunta. Fíjate que se da hoy más últimamente en estos días. Es bueno agarrar un hobby. Es bueno agarrar los mentados hobbies, ¿verdad? Pero pues en buen español, pasatiempos. Es bueno tomar un pasatiempo, hacer deporte, lo que me lata más. Por ejemplo, hay personas que toman el modelismo como pasatiempo. Están sanando a lo mejor alguna situación que no vivieron de pequeños. El trauma de no tener un carro del año, por ejemplo. Exactamente. Se agarran... yo me acuerdo de una novela que se llama Muchachitas. Y me quedó muy grabado eso. En esa novela, el malo de la novela, que era el actor Alejandro... No me digas que tú ves novelas. No veías, no, pero en aquel tiempo vi esa novela, no, pues hace como, cuando tenía como 16 años, que por cierto esa novela me frustró mucho, eso desde entonces ya no... Te digo que yo estaba frustrada con no ser bonita y salen esas muchachas, no, que pues, dije yo, pues así no encajo yo en esa situación, mejor me voy a otros lugares. Y lo que pasa es que también hay tanto estereotipo que esto sí. No encajo después ahí. Después vamos a hablar de esos estereotipos que nos marcan también y que nos, sí, que nos marcaron y nos siguen marcando a veces. Fíjate, así como paréntesis, una persona, una mujer que ve una revista, por ejemplo, de modas, donde salen modelos perfectas y demás. A ver, un segundito, mira, dice, exacto, repite la pregunta. Lo que pasa es que tenemos un desfase de un minuto. Ah, ok. Pero Pina de Calvillo, a quien saludamos. Ah, muchas gracias, Pina, por estar aquí. Dice que un adulto, ¿cómo puede sanar si nació por cesárea, por ejemplo? Ah, ok. Bueno, es un poco lo que te comentaba yo, que cómo hay que aventarse uno de cabeza, en dónde hay que aventarse de cabeza. ¿Aventarse de cabeza en un pasatiempo, como dices tú, o cómo le podemos hacer? ¿Aventarse del bungee? Sí. Si gustan, aventarse del bungee. ¿Tenemos pavor al bungee? ¿Qué significa? ¿Nacimos normalmente? ¿O qué? Porque yo de ahí no me aviento ni aunque me paguen. No, es que son diferentes situaciones. Pero, por ejemplo, bueno, con los adultos es un poquito más sencillo. Los niños juegan porque ellos no tienen la capacidad de concentración que tenemos los adultos. Con los adultos es más la situación esta de oración de sanación. Así es como se pueden sanar esas situaciones, como por ejemplo haber nacido por cesárea. Para los niños es más el juego porque pues por su edad es más adecuado. Ellos no pueden ponerse a meditar, ¿verdad? Y pensar en que... A ver, piensa en un recuerdo. Imagínate al niño, digo, ay, ¿qué me estás diciendo? Pues no. Y sin embargo los tienen mucho más frescos. Exactamente, porque los hablas espontáneamente. Exactamente. Sin embargo, la manera de tratarlos es muy diferente. Entonces, esa es una manera de tratar a las personas que nacimos, porque yo también nací por cesárea. Y por cierto, en cuanto yo nací me separaron de mi mamá 15 días. Porque tuvo una problemática de infecciones, total, no me dieron leche, bueno, fue un guateque. Sin embargo, todo eso ya fue sanado en su momento. Y gracias a Dios tengo pues una relación saludable con mi madre, a pesar de que somos muy diferentes. Tenemos nuestros problemillas por ahí que somos mucho, muy diferentes. Sin embargo, en los momentos en que... ¿Hasta aparece tu mamá? Hasta aparece mi mamá, de verdad, en serio. Entonces, no, porque con mi hermana se llevan excelente. ¿Ah, sí? O sea, casi que están pensando lo mismo, al mismo tiempo. Curioso. Entonces, por eso te decía, de que vamos a tratar de ver cómo manejar esas situaciones. Entonces, sana uno dedicándose a un pasatiempo. Por lo general, exactamente. Tengo un amigo, no sé si es un hombre porque pues aquí, muy cercano. Ay, no es Javier, que está muy cercano. Es otro. Él dedica mucho su tiempo a lo que es los trenes a escala. Ah, mira. Tenía un cuarto donde tenía una vía de ferrocarril con todas las estaciones y todo así de un tren a escala. Él lo había hecho todo. Entonces, eso a él se dedicaba, decía que le gustaban mucho los trenes. Y realmente ese pasatiempo vino de que en alguna ocasión pidió un tren eléctrico le traían los trenes de madera, pero nunca le trajeron un tren eléctrico. Entonces él se dedicó a eso, ya ahorita ya no, dice que ya... Qué curioso, fíjate, a mí no me dio por juntar trenes, a lo mejor porque no tenía dinero. Es muy probable. Muy probable. Pero bueno, me casé con la hija de un señor que era ferrocarrilero, que en paz descanse, mi suegro. Casi todo lo, bueno, de hecho en Aguascalientes, el que no tiene parientes ferrocarrileros, que no es de Aguascalientes, ¿no? Ajá. Pero, fíjate, es curioso ahí, también mi trauma infantil, digamos, es que yo quería un tren eléctrico. Y no me lo regalaron, sino que está una de mis hermanas, la mayor, generosa, como siempre, Raquel, a quien le mando un saludo. Me regaló un tren eléctrico, yo creo que yo ya tenía cerca de los 20 años, creo que ya estaba casado. Pero me regaló el tren eléctrico, ajá, y ya, ahí se acabó mi trauma. Ajá, exactamente, o sea... No me dio por andar comprando trenes. No, porque por el momento, o sea, a lo mejor tenías tu mente en otro lado, pero en algún momento de tu existencia a lo mejor eso iba a salir. Y ya no salió, porque tu hermana te regaló el tren. Entonces, ahí quedó el asunto. Que no me lo hubiera aventado al tren, por lo menos, ¿verdad? Aunque sea, hubieras hecho eso. Entonces, muchas de las veces, así es como podemos nosotros sanar nuestras pequeñas frustraciones desde entonces, o las grandes, que son, por ejemplo, ya problemas de abuso sexual, de abuso, de maltrato físico, de maltrato psicológico, que últimamente se da mucho. Entonces, podemos ver de que en los juegos los niños demuestran mucho. A ver, vamos a leer algunas opiniones. Sí, si quieres. Salvador dice que desea complementar la pregunta de Pina, de esto que nos preguntaba cómo sanar un adulto que nació por cesárea y que tiene, pues, aunque él no lo sepa, trae ahí una carga, ¿no? Para él no es tanto lo de la cesárea, sino la que no se amamante a los hijos, cosa que se ha dejado de dar. Bueno, mucho. Yo diría que no es tanto el asunto es ahí de donde la mamá. Se forma esa íntima unión entre madre e hijo, hijo-madre, fuera ya del vientre. De hecho, fuera del vientre lo que muestra el vínculo es precisamente el paso del bebé por el útero, por la vagina. Eso es lo que hace el primer contacto del bebé con la mamá en el exterior. Y el no nacer así frustra muchas situaciones con la mamá. O sea, no tanto el amamantamiento es otro momento que sí es muy importante, pero el del nacimiento lo es todavía más. O sea, no tienes ese contacto. A ti te sacan cuando naces por cesárea, te sacan. O sea, y no tienes el contacto con tu mamá. No sales, te sacan. O sea, entonces digo que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, sin embargo, cuando el bebé nace normalmente, tiene ese contacto con la mamá, con su cuerpo, de que su mamá está haciendo todo lo posible para que nazca bien, para que nazca de la manera más segura, y su mamá y él los que están trabajando en conjunto para nacer. Entonces, ahí es cuando, en ese primer momento es que se forma el vínculo, desde ese momento. Porque es una, no sé, una lucha, una lucha entre los dos para lograr un objetivo. Para lograr que el nacimiento sea lo más feliz posible. Exacto. Entonces, ese es el primer contacto que se tiene en el exterior con la mamá. El segundo viene siendo ya lo de ser amamantado. Últimamente, las personas que tienen hijos por cesárea, no, muchas veces no pueden amamantar inmediatamente a los hijos por la cuestión de la cesárea. Exacto. Entonces, si hay un rompimiento, sin embargo, después se puede sanar esa herida con los niños, con los bebés todavía se puede. Después, un momento más adelante, vamos a ver cómo hacer sanación en niños con los hijos, ya sea sobrinos o lo que sea. Ahorita estamos nosotros centrándonos en nuestras personas. Entonces, en ese, el amamantamiento ya es un segundo momento. Entonces, podemos nosotros tomar en cuenta, dentro de nosotros mismos, ahora ya pasando a otro asunto con el que veníamos, que es el de tomar en cuenta los juegos de los niños. Muchas veces se descubren muchas cosas con los juegos y hasta los dibujos. Vamos a poner atención en lo que jugábamos. Te decía yo que tú, me decías tú que tú jugabas al superhéroe. ¿A qué más jugabas, Javier? al superhéroe, al burro castigado, al cinto escondido, Chinche al agua se llama, no sé si conozco ese juego. Sí. Ay, híjole. Chinche al agua. Y creo que nada más. Pues fíjate, había, ya esto en la adolescencia. Ajá. Había, se instaló aquí la Comercial Mexicana. Ajá. Fue la primera tienda de autoservicio. Le voy a cobrar el comercial, desde luego. Y tenía su lema, era donde hay de todo y para todos. Ajá. Y en la secundaria ese era un juego de los adolescentes entonces. Agarraban donde podían, derribaban a alguien y entonces hay de todo y para todos. ¡Ah! Y bueno, ya sabrás, sí, los juegos escatológicos, ¿no? Y tengo un amigo que con el paso del tiempo ocupó un cargo muy alto. Ajá. Y otro amigo fue un día a pedirle un favor. Ajá. Y habían pasado por lo menos 30 años de aquello, no te creas, unos 20 años tal vez. Ajá. De aquellos juegos, y el amigo fue a pedirle que le echara la mano, dado que estaba en posición de hacerlo, y el entonces funcionario le dice, ¿te acuerdas del Hay para Todos? Ajá. Él era su látigo, pues, su terror ahí. Ajá. Le dice, ¿te acuerdas del Hay para Todos? Dice el otro, sí, cómo no, sí me acuerdo. Dice, pues, ¿sabes qué? Para ti no hay. Uh-huh. Porque lo había hecho víctima, digamos, de sus bromas pesadas. El solicitante era de los más grandes en edad en ese tiempo, en el colegio donde estábamos. Ajá. Y le negó el favor. No sé, eso lo que voy es que de alguna forma estaba ahí ese rencorcillo, le estaba fastidiando. Ajá. Y hasta que se desquitó del... Ajá. Otro. O le cobró el Live para Todos. Ajá. Que para ti no hay, como que ya quedó sano, por lo menos en esa relación cercana, no sé. Ah, okay. No, pues sí. ¿Y te acuerdas de alguno que tú te hayas inventado? Que parece, o sea, que las reglas tú las pusiste, tú te lo inventaste. ¿Te acuerdas de alguno? Yo creo que no, y quizá quien me conoce más, porque le ha sufrido conmigo ahí 30 y tantos años. Ajá. Quizá a lo mejor ella, te digo que soy bien convenenciero. Ah. Ella va a entender que por eso siempre quiero hacer mi voluntad. Como nunca creé un juego cuando era niño, entonces... Ajá. Ahora la vida para mí es de alguna manera un juego y yo pongo... Ajá. Las reglas. Invariablemente soy muy impositivo, soy egoísta en ese sentido. Ajá. Lo reconozco, digo, porque estoy metido en el rollo de sanar y yo creo que la honestidad... A lo mejor es hasta presunción, estoy orgulloso de mi sencillez, ¿sabes? Sí, yo lo sé. Pero quizá eso también tenga que ver, ¿no? Porque como no creé en ese tiempo algún... Ajá. Juego, entonces ahora soy yo quien pone las reglas para todo. Yo digo cuándo gritar, yo digo cuándo hacer algo. Nah, y sí. Cuando no se hace lo que yo digo, me frustro y me pongo histérico. Quizá eso le pasa a muchas personas. Sí, y fíjate que también viene siendo hay una falta de algo en esa etapa de la vida. Porque en realidad no deberíamos de sentirnos tan frustrados por esas situaciones. O sea, hay que comprender de que a veces las personas están de acuerdo y a veces no. Yo recuerdo una situación. Como te decía, para mí el chantaje es algo muy feo y conmigo no funciona. Así es. Gracias a Dios. Entonces una amiga mía muy querida, estábamos en uno de los eventos de la iglesia, precisamente un evento masivo. Y pues ya te imaginarás, darle de comer, me tocó a mí la comisión de la comida, quién sabe por qué. Entonces, no hiciste sushi, ¿verdad? No, imagínate, ahí me la vivo 3 meses y no acabo con el sushi. Entonces, estábamos en esa situación de que, no sé, no me acuerdo cuál fue la desavenencia que tuvimos. Ah, sí, de que le encargamos... Para la hora de la salida, que todos iban a salir, no queríamos dejarlos ir con las manos vacías. Entonces lo que hicimos fue lo de siempre, lo más práctico, una torta, sus jugos, un chocolate, un dulce o algo, órale, ahí les va su lonche, su bolo. Entonces, como no teníamos otros tiempo ya de elaborar eso, se lo pedimos a diferentes congregaciones. De hermanos de... eran varias hermanas de esas que están de clausura, y resulta que fuimos a... me tocaba a mí ir por ellas y con otros muchachos del evento internacional, y me tocó ir con unos muchachos, un muchacho de Canadá y uno de Hungría. Pero para esto yo dije, bueno, pues nos estábamos poniendo de acuerdo. Mira, yo voy con ellos y voy primero acá y luego acá y luego voy acá. Pero pues ella no quiso, ¿por qué razón? No sé. No, es que debe de ser así. Le digo, es que es mejor así, es más rápido. Pues se sintió mucho conmigo y ya se puso a llorar ahí. Yo dije, válgame Dios. Ahora, ¿qué dije? Si lo mejor era hacer eso, o sea, técnicamente y prácticamente era lo más viable para no tardarnos tanto. Entonces, tuvimos esa pequeña desavenencia. Pero pues, o sea, no, me sentí muy bien porque no me dejé llevar tanto por lo que ella me decía y por sus lágrimas, ¿verdad? Sino por lo que en ese momento yo tenía que hacer. Al final fue lo mejor. Si me hubiera equivocado, pues hubiera pedido disculpas y hubiera seguido igual la situación, ¿no? Pues entonces, después vino así como que una pequeña reconciliación con mi amiga, mira, discúlpame. Entonces, pues sí, es que no tengo que hacer siempre lo que tú me dices, ¿verdad? O sea, yo también tengo criterio, yo también tengo iniciativa, yo también sé cómo hacer las cosas. Muy bien, vamos a un breve corte, Judith. Luego me dicen, es que le cortas cuando estamos todos a la plática. Bueno, tengo que la culpa de todo la tiene Javier. No, pero tienen que meterlos acá, los vamos para que sepan que estamos transmitiendo desde Aguascalientes a Aguascalientes en metroaguascalientes.com. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Bueno, estamos aquí comentando, ya saben que yo soy el ¿cómo dicen en tu país? ¿Metido? El meche. Bueno, yo soy el metiche. Bueno, yo le doy lectura a los comentarios que llegan para que tú le sigas por allá. Nos comenta nuestra amiga Pina, de aquí de Calvillo, que de niña ella jugaba a las muñecas, tenía 8 hermanos, y era ella la tercera de las mayores. Siente que no es una niñera. Ajá. Siente que le gustan los niños. Le gustan mucho los niños. Sin embargo, trabaja con adolescentes y le gusta su trabajo. Ella es maestra. Ajá. ¿Qué relación hay con el juego de su niñez con la profesión o su forma de ser? Bueno, yo pienso... Judith, nada más, hoy sí nos vas a dar la oración o nos la vas a volver a dar porque algunos amigos nuestros, cuando se cayó el sistema, se quedaron sin escucharla. Bueno... Bueno, ahorita vemos esa situación porque muy bien. Lo que pasa aquí es de que, bueno, cuando son muchos hermanos, ella jugaba obviamente con muchas muñecas, era lo que había entonces. Estaba probando qué era lo que quería hacer, qué era lo que le gustaba hacer. No es muy niñera, pero los adolescentes no son niños tampoco, o sea, son jóvenes, son personas que ya entienden. No son adultos chiquitos tampoco. Tampoco, son, o sea... Son personas en proceso de formación. Exactamente, de proceso de formación, pero no son niños. Entonces, por eso ya no es maestra de primaria. Porque realmente no le gusta mucho... Ni de preprimaria, ni de kinder. Sí, lo más seguro es de que, no sé, Pina, si estoy en lo cierto, que a lo mejor te pusieron a cuidar a tus hermanitos más chiquitos en alguna ocasión. Entonces, por eso no es muy niñera. Porque... Quedó harta. Exactamente, sí, o sea, eso, no que marque, pero sí es como que dices, ay, no, yo eso ya no quiero. Sí, ¿verdad? Sin embargo, su vocación de enseñar, si fue descubierta en uno de esos juegos, a lo mejor, no sé, a lo mejor alguna vez jugó a la maestra y dijo, sin duda, esto es lo mío. Y si es algo que le gusta mucho y que no le frustra hacerlo, entonces está en lo suyo. La felicito mucho porque muy pocas personas pueden llegar a decir eso. Entonces, si era su vocación. Exactamente, si era su vocación, sin embargo, no con los niños, sino con los con una parte de la persona, no necesariamente. Porque quizá haya otras personas a quienes, y conozco, a muchos de quienes les gustan los bebés, los de cuna. Exactamente. Y una vez que el chiquito empieza a caminar, ya no les gustó. O sea, el niño es bonito mientras no camine, mientras no haga berrinches, ¿no? Exactamente. Y hay muchos que les gustan los niños. Por ejemplo, yo tuve un amigo que decía, a mí los niños de los bebés, no, así como que no me laten mucho. Hasta que como tienen 2 años, que ya pueden jugar. Que pueden ir al baño solos. Sí, que pueden jugar y que pueden interactuar contigo. Sí, lo que pasa es que los niñitos chiquitos no entienden, ¿no? Exactamente, es que ese es el detalle, los chiquitos no entienden. Entonces, no entienden el nivel que ella quiere que le entiendan, ¿no? O no entendimos nosotros, no me quedó claro. Mira, por favor, aclaro, no tienes tan amable. Bueno, y por acá Salvador dice que él era, a ver, él jugaba a ser piloto aviador y en un árbol de níspero japonés. No, había armado una casita de madera y cartón. Y esa era la cabina de su avión. Yo jugaba siempre ese piloto de avión. Pero en la casita estaba como unos 6 metros sobre el suelo. ¿Qué? Si un niño construye eso a 6 metros. Fíjate, pero no sé si él sea ahora piloto aviador o a qué se dedique. Bueno. Y acá Pina dice que sí le atinaste. No, no, ah, bueno. Y gracias. Le gustan los niños, pero tanto así como cuidarlos, ¿no? Es lo que estamos comentando. Exactamente, lo que estamos comentando, así como que sí, o sea, te agradan y todo, pero pues qué bueno que tengan su papá aquí. Ah, sí, tenga su hijo. Es fácil así cuidar a los niños, ¿no? Sí, yo así como con mi sobrino, ¿verdad? Que decía, ay, qué padre tener a mi sobrinito. Ya cuando empezaba a llorar, ten, ahí está tu hijo, mi hermana mía. Ahí está tu madre, ella ya tu hijo, ¿no? Exactamente. Como diría ahí, sí, Cristo en la cruz. Entonces, estamos en esa situación. Ahora bien, el contrario de todo esto. Cuando no se hace cuando no se nos crea una iniciativa sana, viene siendo, por ejemplo, el retraernos, el no atrevernos a hacer muchas cosas ahora de adultos, el no atrevernos a tomar iniciativas, a emprender, a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas cosas que están ya establecidas y así nos vamos, ¿no? Y conocemos a mucha gente que lo llamamos cuadrada. Entonces, es por lo mismo, porque no quieren salir de esa zona de seguridad. En alguna ocasión alguien les hizo ver de que lo que ellos pensaban o jugaban no era lo que cualquiera esperaría, pero cada persona ve las cosas desde su propio punto de vista, desde su propia experiencia. Por ejemplo, hay una anécdota muy citada de los suizos en cuanto a los relojes. Los suizos se quedaron abajo de los japoneses. Eso se llaman paradigmas. Las cosas ya son así, porque son así, ya no van a cambiar. No tienen por qué cambiar. Entonces muchos tenemos esas situaciones en nuestra vida, en nuestra forma de hacer las cosas. Y por ejemplo, cuentan por ahí de que a los suizos, una persona suiza llegó y les propuso, ¿saben qué? Aquí están los relojes de cuarzo, yo me los inventé. No, ¿cómo puede ser posible? Dice, si pues nosotros hacemos los relojes de cuarzo, hombre, esos de agujitas y todas las cosas. No, sácate. Eso nunca va a funcionar. Así le dijeron. Los de cuarzo. Los tienes que le apretabas un botoncito y salía lucecita roja. Sí, exactamente. Entonces, llegó los electrónicos y dijeron, no, pues es que no, eso no va con nosotros. Bueno, entonces, ese señor suizo, o sea, que fue con sus compatriotas suizos, entonces, se fue con los japoneses. Estaban entonces en vías del desarrollo que tienen ahorita los japoneses. Y allá sí lo aceptaron. Pensé que en vías de extinción. Dijeron, no, lo aceptaron. Y pues la mayoría de las personas usa esos relojitos. Sí, de numeritos. Sí, sí, en sí. Lugar de los de cuarzo, porque los de cuarzo salen caros aparte. Ajá. Entonces, se perdieron de un gran mercado. por no pensar en que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Así es. Por no pensar las cosas se pueden hacer de mejores formas. Entonces, así es, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no tenemos esa etapa de nuestra vida sana. No podemos emprender, algo nos obstruye, ese algo somos nosotros mismos en nuestro interior. Por ejemplo, hay otro ejemplo de un árabe que tenía muchos elefantes, ¿no? Entonces le decían, ¿cómo es que logras tú dominar a semejantes bestias, así grandotes, y que te obedezcan y que no se vayan? Pues mira, déjame decirte el secreto. Dice, cuando está pequeño, el elefante se le amarra con una cadena. O sea, fíjate, es muy cruel el asunto, pero así nos hacen a nosotros también de niños. Se amarra con una cadena de una pata. Dice, entonces, el elefantito, dice, trata vanamente de escapar, o sea, y se lastima, y bueno, y crece pensando, o sea, hasta que deja de intentar escapar, huir. Entonces, son los paradigmas. Sí, exactamente. Entonces, en una de esas dice, ahorita lo único que hago, dice, es amarrar una estaca, porque veían que se amarraba una estaca con una cuerda tan débil, lo amarraba a la pata, y ahí se quedaba el animal. Dice, este animal aprendió a que si lo que por más que lo intentara, no lo iba a lograr. Dice, ya es adulto. Desistió y no lo logró. No se va. Buen ejemplo, Judith. Estamos en la recta final del asunto. Me gustaría recuperar un poco desde el principio, en este proceso en el que estamos, en este taller. Así es. De alguna manera que tuvimos la fortuna de hacer como estreno en el programa. Y coincidió con la Semana Santa, que coincidió con que tú tuvieras la oportunidad, pero sobre todo la generosidad de estar con nosotros aquí en MetroAguascalientes.com. Podríamos recuperar un poco de todo lo que hemos hablado. Primero, sanar a través del amor. Ajá. Y que fue traer a nuestra mente un recuerdo grato de nuestra vida. Exactamente, un recuerdo de amor. Donde haya recibido amor, no nada más donde me haya reído mucho, no, sino donde haya recibido amor. Eso es importante. Yo ya lo llegué, me lo construí. Ah, los 60 años de mis papás hicimos un viaje. Ah, y están mis papás y toda mi familia. Me traje a todos, hasta los que no fueron, están ahí. luego, erradicar momentos de dolor, que también forma parte del amor. Ajá, hacia ti mismo. Del amor, exactamente. Tenemos también claro que el amor, por definición, es Dios. Es Dios. Y que solamente Dios, siendo el amor inagotable, el amor puede proporcionarnos ese puede amor. Proporcionarnos la sanación que necesitamos. Que necesitamos. Tenemos también claro que los adultos podemos sacarnos frustraciones aplicándonos en una tarea, en un pasatiempo que nos guste. Así es. También nos queda claro que parte de lo que hicimos en nuestra niñez, en nuestros juegos, de alguna forma nos marcaron. Dice, por ejemplo, Pina, que es muy interesante todo lo que tú comentas. Dice Salvador que lo que a él lo marcó esto de jugar al piloto aviador. Ajá. Pues le ayudó a proponerse objetivos altos, a decidir, a tomar riesgos, incluso a aprender inglés y, bueno, no tenerle miedo a las alturas. Si muchos políticos hubieran tenido este rollo, no se marearían tan rápido. Sí, fíjate que a eso viene otra cosa. Una señal muy clara de no haber tenido iniciativas sanas es que una persona dice ser más de lo que es en realidad. Termina siendo político. Termina siendo político, es así como que pues dude mucho de las situaciones, ¿verdad? Entonces, una persona que no tiene esa parte sana de su vida, dice tener más cualidades de las que en realidad posee. O sea, se engrandece más de lo que es. Entonces, eso es lo que puede pasar. Otra cosa es de que el otro extremo de esa situación es de que los niños empiezan a jugar no a imitar, sino a fingir personajes falsos. O sea, empiezan a jugar con personajes falsos que no existen, que de plano no. Y eso, pero para mí Linterna Verde sí existía. Dale. Sí, y pero Batman. se quedan en eso, eso es importante, porque pasó. O sea, ya después te pasas a jugar a otras cosas, etcétera. Pero hay las personas que se quedan ahí en el avión, ¿verdad? Y entonces, en ese extremo, a veces la persona se identifica con papeles que son inaceptables en la sociedad. Y, por lo tanto, empiezan a darle así como que rienda suelta a todos sus instintos y sin tener ningún sentido de culpa. Nada que ver. Exactamente. Entonces, sin barreras, sin trabas, sin principios, sin valores. Exactamente. Y eso es por también... pasa mucho cuando no lo ponemos atención. A mí me gusta mucho esta idea de este taller que tú nos estás tan amable y generosamente transmitiendo a través de Metro, que nos ayude pues a sanar las heridas. Obviamente quienes estamos siguiéndote pues traemos algunas traumas que queremos erradicar de la vida para vivir así en plenitud, felices. Ajá. Pero de alguna manera, lo digo con claridad, vaya, por lo menos yo como que no tengo mucho remedio. Ajá. Pero sí, no, puedo, tengo mucho remedio. No, yo no tengo remedio. Sincero, muchacho. No, yo creo que todos tenemos, claro. Nos llega un momento en el que hay un sacudimiento y descubrimos el propósito que Dios tiene para nosotros, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también es importante para los hijos y para los nietos, incluso para quienes tienen gente pequeña a su alrededor, que rompamos estas cadenas que tú hablas del elefante, que rompamos también las cadenas, no sé, espirituales, que rompamos todo tipo de ataduras para dejarles una vida mejor, que al final de cuentas es parte de nuestra responsabilidad. Así no es. Solamente vivir bien nosotros, no, sino crear las condiciones. Sí, ahorita para los nos que vamos viven. A, decían por ahí los de la Cruz Roja, yo cuando tomé mi curso de paramédicos, decían, cuando uno va a salvar a alguien, decía, siempre debes de pensar en tres personas. Yo, primero yo, después yo y el último yo. Porque si tú no estás a salvo, no vas a poder salvar a nadie. Así es. Entonces, así es el asunto. Entonces, nada más para terminar con el tema así y después seguir con la oración. Los niños que tienen un buen sentido de iniciativa, de bien desarrollado, pueden ser sinceros y actuar auténticamente mediante reglas culturales aceptables para el sexo, edad, posición y ambiente. Y los que imitan, nada más, o sea, los que se quedaron en la etapa de la imitación, nada más, y no optaron por un rol para ellos, no descubrieron... Protagónico, digamos. Exactamente, no descubrieron su rol por X o Y razón. Los que imitan hacen un intento por impresionar a los demás con papeles artificiales, por eso vemos tanto fantoche, de repente. Sí. Y carecen de espontaneidad, son celosos, desconfiados y evasivos. No estás refiriéndote a Gerardo, ¿verdad? Bueno. No, no, yo hablo muy en general. Bueno, muy bien, vamos a un corte rapidín, regresamos, tomen su lápiz, su pluma, su papel, lo que tengan por ahí a la mano, en la propia computadora, ábranse un archivo de Word o de, más rápido, el procesador de textos, el WordPad, es más rápido, el blog de notas, ahí anoten ustedes, enseguida regresamos. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radio Metro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Padilla. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en metroaguascalientes.com. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña. Muy bien, muchas gracias por continuar acá con nosotros. Les recordamos que mañana, Dios mediante, Viernes Santo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estamos aquí con ustedes en vivo. Algún comentario, sugerencia, crítica, vivencia que quieran compartir con nosotros, con muchísimo gusto. El correo de Judith es jhsjudith, th al final, y todo junto, arroba hotmail.es. ES, la española Judith. Y el mío, J-A-B-B-I-R, Javier, como suena, pero con doble B de burro, de doble burro, arroba hotmail.com. Yo sí soy internacional, com. Ay, ay. Entonces, cualquier comentario, sugerencia, crítica, va a ser bienvenida. Así Judith, es. Nos quedan, dice acá nuestro productor, bueno, no, subproductor, viceproductor, vicepresidente de este emporio, de este imperio, que nos quedan 10 minutos, entonces... No quiero que te vayas sin que nos dé la oración de sanación, de sanidad. Le saludamos al pollito, acá a Adrián, a Gerardo también, gracias. Judith, es todo tuyo, todos estos minutos, te lo vamos a tarifar con preferencialmente. ¡Híjole! Bueno, muy bien. Ya dijimos una oración de sanación hace rato. Esta no es muy diferente, es muy parecida. Por el tiempo que tenemos ahorita, nada más les voy a más o menos a dictar los pasos para que lo vayan practicando ustedes solos. Ya los que han estado con nosotros saben cómo se hace, qué se hace, y si gustan, mañana a primera hora hacemos la oración de esta etapa de la vida. Lo primero que hay que hacer, como siempre les digo, es traer un recuerdo de personas que nos brinden amor, para que nos sintamos apoyados en el momento de enfrentar una herida de la vida. No podemos enfrentar las heridas de la vida si no nos sentimos queridos, si no nos sentimos amados. Entonces, vamos a traer ese recuerdo a la mente de esa persona, de Dios, de Jesús, la Virgen María, quien ustedes gusten que los acompañe en ese recuerdo. Anótenlo, va a ser como tarea. Y después de llenarnos, vamos a respirar todo ese amor y nos vamos a ubicar en el lugar que nosotros querramos, en un paisaje, nos vamos a ubicar en la playa, en la montaña, en un arroyo, donde ustedes más les guste estar. Y después de todo eso, vamos a nada más llenarnos de ese de la fragancia que hay allí, del amor que hay allí. Vamos a abrazar a la persona que está con nosotros, nos vamos a cunar en ella, como ustedes gusten actuar. Y después vamos a traer entonces sí ese recuerdo, vamos a traer un recuerdo, o al menos me voy a crear uno, donde yo haya tenido alguna iniciativa y me la hayan cortado de tajo, o donde yo no pueda entrar, o en esta etapa de adultos también podemos trasladarlo, yo quiera iniciar algo y algo me lo impide, y me voy a ver haciéndolo acompañado de esa persona, teniendo ese amor dentro de mí. Sí, me voy a ver realizándolo. Sí, esto no quiere decir que inmediatamente lo voy a realizar, ¿verdad? Pero va a ser muy sanador el que ese alguien me acompañe en esa interiorización mía y descubrir y eliminar ese miedo que yo tengo a realizar las cosas. Mañana lo vamos a ver con más detalle. Vamos a hacer eso. Y después de eso, vamos a regresar al momento en el que estemos y vamos a regresar a nuestro punto de partida con la persona que amamos, con la persona que nos ama, y vamos a estar ahí. Es la tarea de la oración. O sea, es el proceso que vamos a hacer de la oración. Es el proceso que vamos a hacer de la oración. Les saludo con enorme gusto a Silvana, quien nos escucha ahí en Argentina. Ah, muchas aquí gracias, Silvana. Aquí en Buenos Aires. Sí, cerquita. Que tanto hacemos por allá unas 20 horas en avión, pero... Más o menos. No sé cuánto será en Buenos Aires, a Buenos Aires. No sé. Gracias a ti, Pina. Gracias a todos los que están ahí. La verdad es que tuvimos una buena respuesta. Silvana, nuestro afecto desde acá, desde este ombligo del mundo, modestamente. El centro del planeta. El centro del universo. Bueno, ya tienen ahí listo su papel, su pluma. Ya les dije. Ya. Javier Ontaz. Y no, bueno, es que me están diciendo que todavía no. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Como ahí le trazan este rebote. Ah, yo creo que por eso. A lo mejor. Bueno, les vuelvo a repetir. Les repito. Lo mismo pensé. Lo dije, como bueno, se va a ir medio. Es que como ya lo había repetido, lo vuelve a repetir. Exactamente. Ah, okay, sí, no hay ningún problema. Venga, Judith. Vamos a, como decía, el primer paso es traer a la persona de nuevo, concentrarme, respirar, relajarme. y cerrar los ojos y traer a la mente a esa persona que me prodiga amor, ya sea Dios, Jesús, la Virgen María, mi mamá, mi papá, mi hermano, a quien yo quiera tener a mi lado en ese momento. Me voy a ubicar en un lugar donde estemos tan tranquilos como nunca en la existencia me he sentido con esa persona, nada más absorbiendo de esa persona el amor que necesito, el apoyo que necesito. Estando con esa persona vamos a traer un recuerdo o nos vamos a crear un recuerdo en el cual yo me haya sentido frustrado por alguna iniciativa que yo haya tenido y en la cual me hayan rechazado sin darme una razón. Vamos a, o ahora me puedo ubicar en esta época de adulto también, para poder descubrir qué es lo que causa esa frustración, en lo que yo quisiera emprender algo pero me da miedo, quisiera decir algo pero me da miedo, quisiera escribir algo pero me da miedo, no lo puedo decir, o en un momento en el que yo me siento así como muy frustrado y que de plano diga yo no me puedo detener en hacer estas cosas, yo quisiera hacer las cosas buenas y no puedo, y no siento culpa de hacerle daño a los demás, también igual de esa manera me voy a ubicar en esas situaciones con la persona que más amo para ver qué es lo que está pasando ahí. Voy a traer esos pensamientos y ese recuerdo, vamos a ubicarnos ahí, vamos a dejar actuar a las personas como si yo estuviera viendo una obra de teatro, y después vamos a invitar a que la persona que me acompaña intervenga por nosotros y vamos a fijarnos qué es lo que está haciendo esa persona. Vamos a fijarnos qué le dice a esa persona. Vamos a fijarnos qué es lo que esa persona me dice a mí. Qué es lo que, si es Jesús, qué le dice Jesús a esa persona. Qué me dice Jesús a mí en esa época. Y al último, como siempre, vamos a reconciliar esa situación. Vamos a dar un abrazo de paz y amor a la persona que me hirió. Me voy a dar un abrazo de paz y amor a mí mismo. Y nos vamos a abrazar con la persona que nos prodiga amor incondicional. Después de eso, vamos nosotros a regresar en este momento, como caminando por un pasillo, como caminando por un sendero muy bonito, con esa persona que nos ama, y nos vamos a despedir de esa persona que nos ama nuevamente de la manera más amorosa que yo pueda imaginarme. Y vamos a regresar respirando profundamente a nuestro momento, a este momento. Si gusta, mañana lo vamos a hacer de una manera más aquí en vivo. Voy a poner a Javier a hacerlo para pedir los tiempos y todo. A tu conejillo de Indias. A mi conejillo de Indias lo voy a poner aquí a que lo hagas y oyen así como que gritos esquizofrénicos. No se asusten. Pues, oye, que estoy roncando, es que me quedé dormido. Me quedo dormido, de tanta relajación. Pero no, yo lo despierto, no se apuren. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, nos vamos a ir adentrando para poder nosotros hacer los ejercicios solos y mañana, si Dios no lo permite, voy a ir haciendo el mismo ejercicio con la misma etapa, nada más con la guía de mi voz, si gustan hacerlo así. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias Judith, nos quedan dos minutos para despedirnos, agradezco muchísimo a Sil, allá en Argentina. Ah, muchas gracias. A Salvador, en El Salvador. Sí. A Belén, en España. A Pina, aquí en Calvillo, en las cercanas tierras de Calvillo. Ah, claro, claro. O sea, unas, supongo que Leti también estará escuchándome. Ajá. También sí, agradezco a mis hermanas. Esos son los que nos suben el rating. Ah, ok. No, sí, no, ya decía yo que esos son los que tenemos ahí. Para todos ustedes, nuestros mejores deseos. Igualmente. Disfruten esto con tranquilidad estos días. Si son creyentes de Dios y de la Semana Santa, pongan empeño en participar y acérquense, porque realmente va a ser algo bastante sanador. Sí, como no, estar ahí. Un oasis ahí, aunque sea una frase común, es un oasis, es un buen momento para reflexionar, de tomar la vida, tomar nuevo impulso. Y si tienen oportunidad, con muchísimo gusto los esperamos mañana, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, hora de México, y ahorita donde estoy, da 2 minutos de ser la 1 de la tarde, y supongo que en la noche hoy repetirá el programa de entre 8 y 11, más o menos. Así que por estos días, por hoy no, pero mañana sí espero que nos acompañes en la noche bohemia. Tengo por ahí pendientes unos textos que me llegaron, voces okay. De Perú. Otra voz de Chile, así que tenemos de voz de chile y manteca. No, una voz de Chile, una poema también con voz de Perú. Espero que Silvana pronto me mande uno de Argentina. Y bueno, nos concentraremos en la poesía mística, Judith, para estar a tono con los días. Con los días. Sí, y no tiene que ver con que no traigamos la guitarra y a lo mejor algún tequilita por ahí. Sanamente se puede hacer. Todo se puede hacer en esta vida. Uno nada más. Muy bien, amigos. Pues muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. No, gracias a ti, Javier. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego. En una hora, Gerardo llega con ustedes y las noticias del día.